Eras una vez una hormiga que se levantaba todas las mañanas muy trempanito. Eras una vez una hormiga que se levantaba por todas las mañanas muy trempanito. Son las 7 y un minuto de la mañana, ahorita menos en Canarias. 6 y un minuto en Canarias, que luego me dicen, no, que en Canarias no es una hora menos, son las 6 y un minuto, vale, perdón, mañanitas de Canarias, que estáis ahí ya madrugando. Bueno, Juan Herrera, buenos días. Buenos días, hombre. ¿Cómo viene hoy la mandanga? Pues muy bien, porque la verdad es que esta semana está siendo muy entretenida. Vamos, ¿sí? Yo estoy verdaderamente alucinando leyendo los periódicos y digo, pero, y cojo la primera hoja y y la segunda, una cosa. Yo estoy igual, yo me lo voy a grabar. Yo esta semana me lo voy a grabar y luego me la voy a poner por las noches. No es para menos, porque, vamos, es una semana apasionante por delante y apasionante por detrás. Bueno, ahora viene Tony Blair, que tiene cara de Lebrel. ¿Tú te has dado cuenta que tiene cara de Lebrel? Antes le daba un cierto aspecto a Kevin Costner, luego pasó a Conejo y ahora efectivamente está... Tiene una cara de Lebrel. Y le han llevado al bosque el pardo, digo yo, que para que espante un poco a las perdices. Con esas correrías que hace por allí. A Tony Blair le quitas las orejas, lo tiras por el monte y no se sabe qué bicho es. Pues ciertamente, yo le veo muy campestre, le veo muy aborigen. En fin, es este tipo de cosas que tienen los periódicos, que de repente dice, este tío no lleva el traje adecuado. A veces la cara, si te das cuenta, no corresponde con el traje. Pasa mucho. Hay gente que tiene cara de fumador. Y hay gente que tiene cara, por ejemplo, de acosador. Este tío es acosador. Por ejemplo, oye, ¿qué te iba a decir? Hablando de todo un poco. ¿Y qué ha hecho Tony Blair? O sea, ¿ha venido aquí? ¿Habrá gastado una pasta? ¿Se habrá comido todo el jamón? Bueno, no creo que haya pagado mucho, ¿eh? No, él no, digo nosotros. Ah, nosotros sí, nos habrá costado un dinerario. Sí. Vale, salen del telediario y le dice a Zapatero que tenga paciencia en el proceso de paz. Hombre, yo creo que esto es una cosa que tiene que ver con las relaciones internacionales de Zapatero y el eje de las Azores. El eje. ¿Te acuerdas de la foto? Sí, hombre, la foto. Bueno, pues a Zapatero no le ajuntaban. Ya. Y Blair ha estado, digamos que, blerseándole los últimos tiempos. Como además no coincidían en el ala socialdemócrata, pues naturalmente la cosa estaba un poco... Pero cuando ha venido Blair, no tardaremos ver mucho tiempo una foto con Bush. Yo aventuro. ¿Zapatero? No, claro. En cualquier momento se producirá esa foto, Pablo. ¿Y lo hace para fastidiar al otro o qué? Pues sí, es una jugada astuta, pero también significa, hombre, que la diplomacia lleva sus caminos. Sí. Nosotros hemos tomado el tema de Gibraltar como señuelo, hemos hecho ahí un enjuague, y el señor Vélez ha venido a hablar del tema del... Pero vamos, luego después el MacGuffin era que iba a hablar del tema de Lira, pero ese era el MacGuffin. Claro, pues estoy seguro que estaba pensando yo, claro, si eres presidente del gobierno te dan la tarjeta platino de Iberia. No me digas. Sí, y claro. Te saludan especialmente. Hombre, te saludan especialmente en los aviones y saludamos especialmente a los que tienen tarjeta platino. Pues yo solo por eso, Pablo, sería presidente de gobierno. Que me saludaran especialmente en los aviones. El otro día fui con Boris Izaguirre, tiene tarjeta platino. Como y también le saludan especialmente. Hombre, le saludan especialmente y puede entrar en la sala VIP con quien quiera. Y ahora Boris puede ir, por ejemplo, como el presidente, ¿eh? O sea, si tienes tarjeta platino, tú puedes bajar, pegar un grito abajo y decir, ¡subirse! Y se suben entonces y se comen todos los cacas y todo lo que quieras. Sí, ¿verdad? Esto es que la gente no lo aprovecha. Me dejas asombrado. Pues así son las noticias. No. Esta era la primera que quería dar. Vamos con el tiempo, Juan. Ambiente otoñal. Hay que decir que sí. Otoñal sí, pero que las lluvias se van, Pablo. ¿Eh? Lo poquito que ha llovido y ese ventarrón que estaba soplando por el norte también cesa. O sea que el tema del meteoro se va. A cambio bajarán un poquito las temperaturas en Alicante, que me han dicho que ayer hubo una señora que hizo una paella sin arroz y sin paella. Nada, directamente. O sea, cogió el conejo, lo puso en la puerta como para que se escorreara y le salió una paella. Le salió una paella. El Poder Judicial no ampara al juez Garzón frente a las críticas, a pesar del informe favorable de los fiscales que aseguran que el magistrado no cometió irregularidades en los interrogatorios a los peritos imputados por el informe famoso del ácido bórico. Sí, es curiosísimo esto, y además cuando se pregunta por qué razón es esto, es simplemente porque es mayoría. Dicen que el Poder Judicial es independiente, pero la realidad es que es más previsible, muchísimo más previsible que los meteoros del otoño. 3-2, victoria de los conservadores, y hoy se sabrá si el señor Garzón va a poder o no seguir investigando el temita de los peritos. El gobierno de Esperanza Aguirre ha defendido al director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto, que ha presentado su dimisión después de que se difundiese una información que demuestra que aceleró planes urbanísticos redactados por socios en una empresa suya. Eso, esas cosas, naturalmente. ¿Qué va a decir Esperanza Aguirre? ¿Va a decir, no, yo aquí tenía un chorizo, un presunto prevaricador? No, era un buen chico, tocaba la armónica por la tarde. Ya. Que recibía muy bien a las visitas. Mira, algo tenía que decir. Mira, otro caso de corrupción urbanística en Granada, que ha dimitido el presidente de la Diputación después de que se desvelase que su patrimonio personal se había multiplicado en los últimos años por muchísimo. Bueno, pero es que... 1.200 viviendas ilegales. ¿Pero a ti no se te ha multiplicado el patrimonio muchísimo? A mí no. Pues a mí se me multiplica todos los días. ¿Sí? Sí. La verdad es que esto es lo que llamamos la política del ladrillo. Y es lógico y tiene que ver con la exagerada proliferación de viviendas ilegales en ese suelo no urbanizable. Y ya. Es que el tema de la corrupción urbanística, Pablo, afecta por igual al PSOE y al PP. Sí, porque y a cualquier partido que gobierne. Hemos tenido uno de cada, uno del PP y uno del PSOE, para que después digan que hay uno mejor que otro. Es decir, en estos temas de la especulación urbanística me temo que... Ahora, ayer había un informe que me preocupaba más. ¿Sí? Decía un informe de los que saben de esto, que antes tenían que ir los corruptores detrás de los políticos, y ahora los políticos van detrás de los corruptores, diciendo, corrómpeme. Ay. Que no te quiero corromper. Bueno, pues fíjate lo que son las cosas, que al final, ¿a esto se le podría llamar narcotráfico de ladrillo? Hombre, en cierto modo, claro. Es un poco, ¿no? No, además la mafia, no es ninguna broma. La mafia, que es, como sabéis, se dedica, entre otros asuntos, tráfico de droga, prostitución y tráfico de armas, bueno, pues aquí también se ha metido. Y es una de las líneas de entrada en España. La mafia ha entrado en el tema de la construcción. Y claro, para que haya narcotráfico de ladrillo tiene que haber paganinis. Tú. Que eres un Paganini. Claro. Los españoles siguen apostando por hipotecas a tipo variable pese a subir el Euribor. A las puertas de la nueva subida de tipos, con el Euribor subiendo por las paredes, el Instituto Nacional de Estadística ha hecho balance de los últimos 12 meses tomando como referencia el mes de julio. El importe medio de las hipotecas crece en torno al 15%. Oh. Pero la gente dice, no temblará mi pulso. No. Que vea, a mí hipotecas. Mira, todas las frases, todas las páginas, todos los diarios económicos y todo se resume en una frase de madre, que es, si no te metes, no sales. Ahí. Y con esa frase ya te metes en el piso y dices, bueno, da igual, yo ya sé que no voy a poder salir. La media son 25 años de condena, Pablo. 25 años de hipoteca. ¿Qué son 25 años? Pues nada. La abuela de mi mujer, con 90 y pico años, fue a pedir una hipoteca, Pablo. Claro. Y el del banco la invitó a merendar. Es que con 95 años te puedes pedir un chalet como el que tenía Jesús Gil. Ahí lo y ya lo disfrutas los 3 años o 4 que te queden y luego que lo pague. Sí, pero es gracioso ir a un banco con 90 años a pedir una hipoteca a 25. Bueno, el paro bajó en septiembre en más de 17.500 personas. Estos son los mejores datos casi de la historia. Ayer salió Caldera con su flequillo para decir que durante el pasado mes se suscribieron 200.600 contratos indefinidos, un 45% más que en septiembre de 2005. Vale. Esto sí que es un éxito de la nueva reforma laboral. Vamos, estaba ayer Cándido Méndez dando palmas con las orejas. Hasta los sindicatos, fíjate, estaban encantados. Bueno, pues ojalá que vaya bien, de verdad, y que luego después se refleje a final de mes. El gobierno, que considera intocable la paridad en las listas electorales y los consejos de administración. Sí, este es el tema de la reforma famosa de la paridad, que consiste en que debe haber el mismo número de hombres que de mujeres dentro de los consejos de administración de las empresas. Pero esto porque sí, ¿no? Pues sí, es un planteamiento como si dijera que se vistan todos de verde y se pongan encima un geranio. Ya. Muy democrático, ¿no? Pues, hombre, la verdad es que muy respetuoso con el tema de la Constitución, no parece. Pero bueno, vamos a ver si se apela o no se apela, si la gente traga o qué pasa. Si se apela o no se apela, si la gente se la apela. Claro. Porque la empresa privada, hay que reconocer que ante estas cosas tendrá que decir algo, ¿no? Pues me imagino que se hará un poco el loco o la loca. Bueno, y ha sido detenido un ginecólogo en un ambulatorio de Barcelona por abusar de varias pacientes. Sí, el médico español de origen jordano, de 55 años de edad, fue arrestado en el centro de asistencia primaria de la a raíz de una investigación iniciada el día 16 de septiembre tras la denuncia de una de las víctimas que declaró haber sufrido tocamientos y abusos sexuales por parte del médico. Y Capullo de Jerez sale del talego, ¿no? Sí, han dado libertad con cargos, aunque la cosa está muy confusa. Según los periódicos, cada uno da una versión de estos hechos, de la famosa historia de la botella de gasolina, sí. Si iba pedo o no iba pedo, si llevaba moto o si no la llevaba, si fue la suegra o fue quien fue. Sí. Lo cierto es que son un poco extraños. Dos soldados canadienses han muerto esta madrugada en un ataque en Afganistán. Bueno, pues sí, efectivamente, este es un otro goteo que no cesa. Afganistán, como siempre os decimos, es un sitio bastante peligroso. Allí tenemos tropas españolas y está el tema precisamente del tráfico de drogas, como hablábamos al principio del programa. Y es que ahí está habiendo atentados un día sí y el otro también, con dinero de las drogas. Bueno, pues... Hoy tenemos un gran programa y te vamos a sacar de la monotonía diaria. ¿Qué día de la semana es? ¿Miércoles? El mejor. Porque es un día que está ahí en tránsito y ya se te ha pasado la tontería de ahí el lunes, no sé qué. Y todavía no tienes la tontería de ahí, ya viene el viernes. Estamos en un día laborable, guay, vamos a intentar que te diviertas, que saques esa sonrisilla. Y hoy tenemos muchas cosas. Está en el kiosco con estos dos locos, Ajenjo y Cigarro, una de dudas existenciales, el rap de la familia española endeudada. Y después hablaremos con Julián Ruiz, el hombre que lleva durante 28 años haciendo plásticos y decibelios. Y solo voy a decir una cosa. Cuando Keith Richard se tiró del cocotero y se cayó del cocotero, el que estaba abajo era Julián Ruiz. Hoy nos lo contará. Por la boca muere el pez. Julián Muñoz. No tenga usted la menor duda que Julián Muñoz no se mueve ni un centímetro fuera de la ley. Pero mire usted, tengo las manos limpias, la cabeza limpia y el corazón transparente. Y es que yo... Tengo las manos limpias, amo la vida y a buen amor, la cabeza limpia, soy un truán, soy un señor, y el corazón transparente. Si la pasión por la Fórmula 1 ha crecido con un equipo campeón, conserva su espíritu. Consigue el forro polar oficial del equipo Renault de Fórmula 1. Domingo 8, Cartilla, con As. Del director Oliver Stone, nos llega una historia real de valor y supervivencia. Estamos preparados para todo, para esta no. Nicolas Cage, World Trade Center. Estamos atrapados entre las torres 1 y 2. 29 de septiembre en cines. 8.900 euros. Este es el precio del nuevo Ibiza si lo financias con Seat Credit. Sí, sí, 8.900 euros. Y para completar las buenas noticias, solo por venir a cualquier concesionario, te invitamos a la gira de la Oreja de Van Gogh. Oferta para vehículos financiados con Seat Credit. Nuevo Ibiza. Ya estás perdido. No lo intentes. Es inútil. Conseguirás. Llegan los irresistibles de otoño a El Corte Inglés. Con precios que te atraparán. Prendas de punto para chico y chica por solo 19 y 24 irresistibles euros. Solo en El Corte Inglés. ¿Te vas a resistir? Continuando con la mayor promoción de la historia en el décimo aniversario de Travel Club, te damos la oportunidad de conocer 7 maravillas del mundo. Oiga, yo tengo 7 hijas que son 7 maravillas. Evidentemente no son estas. Nos referimos a la Isla de Pascua, el Taj Mahal, el Machu Picchu, la Ópera de Sydney. Lo único que tienes que hacer para dar la vuelta al mundo es utilizar tu tarjeta Travel Club. Infórmate en travelclub.es. No somos nadie. De 7 a 10 de la mañana en M80. Con Pablo Motos. We'll be right back.

Bisbal se ha recogido los rizos. Esto ha tenido sus consecuencias. De hecho, se ha visto a su imitador oficial intentando suicidarse con la robenta alisadora. Se la ha metido, no voy a decir lo que ha hecho. Pero bueno, si, es que si eres muy fan de alguien, hay que reconocerlo. Estas cosas te joroban. Te joroban mucho que cambie. Por ejemplo, Beckham es el fastidiador oficial de los imitadores. O sea, cuando ya tienen todos el pelo largo, el tío se rapa la cabeza al cero. Y cuando todos se la han rapado, se lo vuelve a dejar largo. Que no se sabe cómo lo hace, porque en tres días tiene otra vez ese tío el pelo largo. Ya, pero Guti se va a volver loco. Claro, pero Guti ya, claro, al final lo ha dejado y ya dice, mira, yo no puedo seguir esto. Ahora copia Arantxa de Benito directamente y ya está. Totalmente. Pero yo creo que Beckham tiene el pelo como la Nancy, ese que se estira. Ese como de plastilina. Sí. Bueno, por no hablar de los estragos que causó, por ejemplo, Marta Sánchez cuando se puso de morena. Bueno, perdió todo el sex appeal. Estaban todas las rubias bebiéndose el agua oxigenada que se la habían comprado la garrafa de 5 litros. Claro. Y bueno, hubo ahí mucha mandanga, ¿eh? Y esto, que todos decimos, ay, sí. Bueno, tú también lo has hecho. Todos hemos hecho alguna vez alguna cosita de estas. Hoy en el SMS queremos que salgáis del armario y nos contéis qué hizo tu ídolo que te fastidió. Escribe NSN seguido de un espacio y mándanos el mensaje al 7640. ¿Te enfadaste con Bustamante cuando se puso gordo porque te tuviste que poner gordo tú también? ¿Eh? Nunca, y esto que voy a decir es muy grave, nunca le perdonarás a Santi Millán que saliera en esa película con el pelo corto y con gafas. Nunca, nunca. Claro, que la gente que lleva el look de Santi Millán ahí. Y sobre todo las que estaban, pues no sé, enamoradas de él. Imagínate, eso qué decepción. Pues, bueno, tuvo que venir Kofi Annan y Tony Blair a arreglarlo. Sí, Clinton. Mándanos el mensaje NSN espacio 7640. Imperio Romano. ¡Nerón! ¡Los gladiadores tienen hambre! Vale, pues que les den bocadillos de pantorrilla de cristiano. ¡Pero Nerón! ¡Otra vez pantorrilla de cristiano! Bueno, está bien, hoy me siento espléndido. Bueno, venga, dale el muslo de cristiana. ¡No, Nerón! Ellos lo que quieren son chuletas de cordero. ¡Séneca! ¿Qué hora es? Vale, ya lo sé, las 7:30. Ahora mismo me corto las venas. Llega el tiempo con Marro. Buenos días. Bueno, pues viene el panorama más incontrolable que Hugh Grant en el Festival de Porno de Barcelona, Pablo. Y es que parece que hoy empieza a cambiar la situación meteorológica por el norte del país, aunque todavía caerán algunas lluvias en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón y en Cataluña. En el resto tendremos intervalos nubosos por el norte y solazo por el sur. En cuanto al viento, seguirá soplando fuerte, aunque con menos intensidad que la de ayer, eso sí, en Galicia, Cantabria, Cataluña, Canarias y en la zona del Estrecho. Y las temperaturas seguirán como la cara de Morgan Freeman después de apagar las velas de una tarta con ella, sin cambios, con un pequeño descenso por todo el país, sobre todo en la zona de lluvia. Así están las cosas, gracias Marron. Es miércoles 4 de octubre de 2006, hay dos noticias que dominan las portadas de los periódicos hoy. Primero, la visita de Tony Blair, que ha estado en España, ha venido entre otras cosas para hablar con Zapatero sobre el proceso de paz en el País Vasco y ponerse en esas dos tarimas que se ponen los dos, como si estuviesen a punto de dirigir una orquesta y decirnos cosas obvias. El dúo del pardo, sí. Llaman, el dúo del pardo. Los pardillos. Ya, podría ser. Bueno, la cosa es que ha hecho muchas declaraciones Tony Blair, siempre en el mismo sentido. Bueno, vamos a poner a Tony Blair en el resumen de los 27 segundos que le podía haber llamado por teléfono si quería para decírselos a Zapatero. Durante todo el camino ha habido gente que nos estaba diciendo o que no iba a funcionar, o que todo se venía abajo, o que éramos unos ingenuos. Es que es así. Pero si uno cree en lo que hace, sigue adelante. Si uno no tiene una determinación muy paciente de tener éxito, y va a haber muchos altibajos por el camino, pero siempre merece la pena intentarlo. Bueno, raro que no diga el mundo que en realidad la traductora dijo otra cosa. Que no se lo creería. Me encanta esta traductora, ¿no? Está como, va por su... Que iba. Coño, le ha bajado el volumen. Creo que Tony Blair tampoco es que hable muy rápido. Ya, pero que le ha bajado el volumen a Tony Blair. Y quizás, ya contaré yo. Voy a decir yo un par de cosas aquí. Bueno, la cosa es que Tony Blair se ha hecho la foto con Zapatero. Recordemos la foto de las Azores, esa otra foto donde estaba con Aznar. Y esto le da la razón a aquel que dijo una vez que en política lo que se hacen solamente son dos cosas. Enemigos de verdad y amigos de mentira. Así es que ahora mismo. ¿Qué tío, Pablo? ¿Eh? Yo es que la frase esa se me queda a mí en la cabeza aunque no quiera. Jolín. Yo leo una frase de esa, lo que no sabéis nunca quién las dice. Da igual, dices, como dijo aquel. Ante la duda yo siempre digo Chesterton. Oye, Chesterton, es que claro, qué culto te queda. ¿No? ¿Puedes decir Macaulay Culkin? ¿Quién te va a negar? Pero si no, a la gente no se sabe. De Chesterton. Pues. Bueno, habrá algún oyente ahora que nos mande un correo. No fue Chesterton. 100 oyentes diciendo que fue. Insultándome, diciendo, parece mentira, ¿qué tal? Bueno, gracias. Vamos con otra cosa. Tenemos también el asunto de la investigación del 11M y todo lo que hay alrededor, toda la ponzoña que hay alrededor de lo del 11M. Tenemos en El País que los fiscales avalan a Garzón frente al ataque de los peritos del ácido bórico. Según especifica este diario, el interrogatorio que la pasada semana practicó el juez fue adecuado y fue correcto. No apunta lo mismo el diario La Razón, que destaca en su portada que dos peritos denuncian que Garzón les trató de forma humillante. Recordemos que lo que decía el diario El Mundo era que había sido un interrogatorio demasiado extenso y que uno de los peritos se puso a llorar. Y que no estaban en presencia de sus abogados. Perdona, pero es que Garzón, al fin y al cabo, es un funcionario. Tendrá que tratar a la gente de forma humillante, ¿no? Pero que se ponga una ventanilla delante si quiere hacerlo así. Un momento, va a durar más el interrogatorio que me voy a ir a desayunar, ¿eh? Bien, la cosa es que el vocal conservador, José Luis Requero, que ha pedido el servicio de inspección que aclare si el magistrado, si Garzón, vulneró los derechos de los imputados, ha reconocido que además que tomó esta iniciativa después de leer el periódico El Mundo. Aquí hay un periódico que cuenta una historia, y digo, esa historia quiero que se me aclare, porque si realmente lo que dice esa historia es cierto, esto es grave. Que los fiscales dicen que todo ha sido correcto, pues bueno, ahí tenemos la declaración de los fiscales, que hay que tenerla en cuenta. Habrá que ir al juez, habrá que nos dice, habrá que ir al secretario, habrá que ir a los propios afectados, y en función de todo eso llegamos a una conclusión. La cuestión es que los jueces están politizados. Hay una parte que son más de derechas, otra parte que son más de izquierdas. ¿Y qué pasa? Pues que depende de si hay mayoría de derechas, pues ganan unos, y si hay mayoría de izquierdas, ganan otros. Pues que jueguen un partido de fútbol. Estamos vendidos. Como lo de solteros contra casados. Por lo bajo, ves, se unen los partidos. Por lo alto, no. Por arriba, no. Pero por abajo, por el mundo del choriceo y de la cloaca, ahí, macho, lo tenemos los dos. Hoy tenemos un chorizo de cada. Venga. Tenemos chorizos de derechas y en este caso de hay más chorizos de derechas que chorizos de izquierda. Por eso no amparan a Garzón. No, perdón, aquí tenemos en la pero chorizo del, no lo digo de chorizo de robar. La digo cosa chorizo del urbanismo, yo sí. El jefe de urbanismo de Aguirre dimite por un pelotazo en Madrid. Se trata de Enrique Porto, que presentó ayer su dimisión. Y dice este diario que lo hizo 2 horas después de que le llamase uno del País para ponerse en contacto con él para contrastar una información relativa a un presunto pelotazo urbanístico. ¿Vale? La cosa es que, cuenta el País, bueno, tenemos también un alcalde del PSOE en ABC que deja construir a su cuñado 1.270 casas ilegales en un parque natural. Pero eso es el en cuñado. Un parque natural, ¿eh? Pero es el cuñado. Pero es por culpa de la hermana, los que no ha parado siempre ahí. Siempre están complicándote la vida. Es el cuñado. El cuñado. ¿Qué vas a hacer? Discutir con tu casas. Hermana. Chorizos tenemos para dar y para comprar. ¿Nos tenemos que fiar de los políticos? Claro que sí. Claro. Si son nuestros representantes. Di que sí. No, es que hay que ver estos tíos, macho. Y luego el País cuenta que Corea del Norte desafía al mundo con el anuncio de un ensayo nuclear. Qué majo. Bueno, mientras decir, sea un ensayo... No, hay que decir que los ensayos nucleares se hacen haciendo explosiones. Y cerca de Japón, creo. Que los japoneses tienen, vamos... Pero oye, para hacer un solar y recalificar es una idea buenísima. Es un parque natural. Así va el cuñado del otro a poner más casas. Claro. Que hay una... Que al, si, tú imagínate el ruido que te va a hacer un ensayo nuclear. Si estás en Japón, sí, que es como si un portazo grande... Un silencio, se ensaya. Eso es, claro, es una leche, ¿no? Pero eso siempre ha sido a cámara lenta, las bombas nucleares, ¿no? Pero eso siempre lo han hecho en islas perdidas, donde había aborígenes, los quitaban, le quitaban los aborígenes de las islas, las dejaban peladas y entonces se hacían los ensayos nucleares. Es lo que hacían los franceses antes, los europeos. Ahora ya lo hacen los de Corea. Hay que decir que el periódico de Cataluña cuenta hoy que tráfico no ha quitado ni un solo carné por puntos. Ni un solo carné por puntos. Es que hay mucho papeleo, Pablo. Que Pere Navarro está por los pasillos gritando, lo han cogido agarrar una lámpara. Pero es por la burocracia, porque todo va muy lento. Porque los trámites actuales son largos y farragosos. Y luego están... Y el funcionario tiene mucho trabajo. El funcionario tiene mucho trabajo, sí. Los trámites son largos. Y luego hay esas empresas que se dedican, denuncia, que yo te lo quito. No seas tonto, vente conmigo, no sé cuántos. Y entonces están... No te quitan los puntos ni de coña. Con los papeles de esta área. Luego tenemos también el madrugón. ¿A quién se lo vamos a perdonar hoy? Pues se lo perdonamos a un hombre que nos representa a todos y a cada uno de los españoles, porque es el seleccionador nacional, Luis Aragonés, y ha dicho que este sábado, España ante Suecia, se lo juega todo. Pero no él. No la selección, España, lo que es España. Esto es lo que ha dicho Luis Aragonés anoche en el Larguero. Jugar el que se juega en la selección española, señores. Quieran ustedes o no quieran. Que no, que sí, que ya no, la que se juega en la selección española. Por eso digo que no, que yo me juego, lo único que me puedo jugar es el trabajo, que es suficiente y que es bastante. Es mucho. Pero que, sí, pero no va a ser como la selección española, hombre. Vale, pero ¿qué es la selección española? Pues la selección española. El seleccionador y los jugadores, eso es la selección española. Es el no, es todo, es todo. La selección española es España, es España, todos. Ya. Todos los habitantes de España, todos los periodistas de España, ¿sí? Y todos los periodistas de tal. La selección española es España. Es España. Es España, coño. ¡Viva España, coño! ¡Viva España! Y tal también. Ay. Pero tiene razón, cuando gana todos decimos que hemos ganado. Hombre, ahí tiene razón. Claro, todos, sí. Todos, no. Le echan la culpa. Todos, bueno, todos, no. ¿Sabéis que Bisbal se ha cambiado el pelo? Esto ha hecho que muchísimos imitadores estén fastidiados. Es que cuando tu ídolo cambia de look, de repente tú te quedas como huérfano. Sí. Porque tú, que todo el mundo te dice, por ejemplo, que te pareces a Bisbal, de repente eres un mocho albino. Y estás trasnochado. Claro. Una fregona que da vueltas. Claro, es que dices, ¿qué hago yo con esto? ¿Qué hago el mocho que enfila la nariz no te sale igual. Claro, ¿no? Y el problema está en que dices... Que ya no me parezco a Bisbal, que es que si me corto el pelo y me dejo la barba, o si no me, dejo, me parezco a Bisbal. O si me dejo coleta, tampoco. No estoy feo. No te pareces a nadie. Claro, si me dejo coleta... Me pareces a ti, que es lo que no quieres. Me parezco al de la coleta, ese del corazón. al Herrera, ese. Al de la coleta de los Manolos, te parece. Claro, no, no. ya te han fastidiado. Total, que toda tu vida, que está diseñada para que tú bajes a la calle y te diga el del bar. Uy, qué va, David Val. ¿Por qué no vas al concurso ese de dobles? No. Por cierto. ¿Qué es? Oh, ya sé lo que vas a decir. El domingo a las 4:15 en 4 estará Bisbal. Pero bueno, Bisbal, de verdad, de verdad. Yo creía que estaba el hormiguero que íbamos nosotros. Bueno, lo del hormiguero. El hormiguero abre una edición, la tercera edición del hormiguero, y se promete, si morimos da igual, pero que caminaremos por encima del agua. Vale. Hubo un acontecimiento desafortunado, del cual lo que más me fastidia a estas alturas ya no es que reventase la piscina con 2.500 kilos de maicena. Están todavía fregando. Precio de venta del mercado, 4 millones de pesetas, para que no lo cae. Y... esa comida se la íbamos a dar a unas ganaderías, a unas granjas que al final no tiramos comida, vale. Y esta semana... ¿Pero han llevado allí a los animales para que se la vayan comiendo? No ha habido, no, la verdad es que ha sido imposible la recuperación. Pero lo que me fastidia es que la gente, como siempre, piensa que en la tele todo es mentira, claro. La gente pensase que era un montaje. Que la rompimos a posta. Sí, claro, sí, porque no nos vio la cara que se nos quedó. De... Pues reventó la piscina. Pero esta semana... ¿Qué? Lo vamos a hacer. Esta semana... Bueno, ya veremos. La gloria de mi madre. Ya veremos. Y digo más. Vais a ver a Bisbal haciendo una cosa... que en la vida os imaginaríais. En la vida os imaginaríais. Planchando. No. Nunca imaginaríais que Bisbal podría ser un elemento conductor de energía. ¿O cómo que no? ¿Que vas a electrocutar a Bisbal? Ahí sí que va a dar volantines estos. Oye, se le va a poner el pelo tieso. Bisbal es muchas cosas, pero ¿podría ser Bisbal un altavoz? Anda, su Pablo, qué cosas humano. Dices tan raras. Pero el altavoz, pero puede serlo perfectamente y además tiene dos baffles. Sí. La nariz, y por la nariz le sale lo grave. No puedo decir más. Qué misteriosito. Se convertirá en un altavoz. ¿Quién me iba a decir, ¿Quién me iba a decir? La ciencia. El SMS, Pablo. El próximo domingo, es que me voy, pero el próximo domingo a las 4:15, ahí está. Ya está. Vale, el SMS, Keito, tu ídolo, que te fastidió. Pues Gaby dice, estuve ahorrando toda la paga durante casi un año para comprarme la camiseta de Figo del Barça y ya sabéis lo que pasó con cabeza de gorrín, dice. Y a este le pasó parecido, dice, 3 meses ahorrando para ver a Nirvana y coge el Kurt Cobain y se suicida. Egoísta. Qué corte de rayos, tío. Y aquí dice, yo me enfadé con Sardá al ver que era el que hacía el señor Casamayor. Bueno, se enfadó mucha gente. Que es el señor Casamayor el que hace de Sardá. Vale. Y aquí dice, Julio de Tarrasa, dice, no le perdono a Bumburi que haya cambiado la voz en su último disco. Ahora y que yo está tampoco. Aplaudado. Es que Bumburi también se puso de repente de moreno. Y aquí dice, me corté el flequillo a la sensación de vivir y cuando se secó parecía el de algo que pasa con Mary, pero... ¿En qué momento? Y aquí dice, no perdona a Jack Bauer, que desde la segunda temporada de 24 ha bajado la media de muertes causadas por debajo de uno por capítulo. ¿Esto qué es? Y aquí dice, me fastidió un montón que Prince se quitara el nombre. Ahora, ¿a qué digo que me gusta? ¿Qué es? El símbolo. ¿Quién? Y aquí de JB de Mislata. Yo me encontré a mi ídolo en una playa nudista gay y al principio me fastidió, pero luego ya me agradó. Si es que la gente con tal de copiar al ídolo, lo que haga Jota. Al principio le fastidió, pero luego le agradó. Ya, claro. Así que todo probado. Pero por dejamos. Son las 7:43. Llega las efemérides. Tal día como hoy del año 1940, encuentro entre Hitler y Mussolini en medio de la guerra mundial. Parece ser que el Hitler contaba unos chistes cojonudos. Mussolini se reía muchísimo. Un encuentro muy interesante. En el año 1957, tal día como hoy, la URSS coloca por primera vez en órbita un satélite llamado Sputnik I. Desde entonces hay basura en el espacio. Fue la primera lata. Después vinieron más. 13.000 conductores han perdido más de 50.000 puntos por conducir con exceso de velocidad. Una de las formas más habituales de restar puntos. Sin embargo, han tenido suerte. Siguen vivos. Porque no perder puntos puede ser una cuestión de vida o muerte. Dirección General de Tráfico. No podemos conducir por ti. Con 60x1 mensajes de Vodafone solo pagas el primer SMS y MMS del día a Vodafone. Por ejemplo, un mensaje como... Ayer vi a la lista de Ana con tu novio. Se paga, pero lo siguiente es como... Ana, ese mensaje no era para ti. O, era lista en el buen sentido. Son gratis. ¿A qué esperas? Apúntate ya por solo 6 euros y disfrútalo durante 2 meses. Llama gratis al 136. La vida es móvil. Móvil es Vodafone.

Ahora gobierna Angela Merkel, que nada más ser elegida se puso a enseñar el culo a la gente. Esto antiguamente no pasaba. Yo no me imagino a Helmut Kohl enseñando el culo. Esto no, vamos, hubiera sido una cosa brutal, naturalmente. Claro que Angela Merkel le enseñó el culo a Zapatero antes, cuando felicitó a Schröder por la victoria. Ahí la cagó Zapatero bien. Sin embargo, a mí me gusta mucho Alemania, porque cuando era niño, Europa era Alemania y el extranjero. Eso era ahí. Y en Alemania todos los españoles éramos senegaleses. Es lo que tenía aquellos años. Si la pasión por la Fórmula 1 ha crecido con un equipo campeón, conserva su espíritu. Consigue el forro polar oficial del equipo Renault de Fórmula 1. Domingo 8, Cartilla, con As. ¿Quién va a venir a salvar a las pobres hormigas? No somos nadie. De 7 a 10 de la mañana en M80, con Pablo Motos. Bueno, estas hormigas no son de ninguna variedad en jardín. Vamos a por el pincho de tortilla, Laura. Lo que nos temíamos, Ana Obregón fulminada. Antena 3 ha retirado hoy desde Sexo Débil por la baja audiencia. Ha salido Ana Obregón a la palestra y ha dicho: no buscaba la audiencia, sino la calidad. Cuando buscas la calidad en la tele, lo que tiene que pinchar. Pues mira, la próxima vez estará calladita antes de hacer la serie. Y de lo de 30, voy a hacer un 30, un 35, no sé qué. Ha sacado un 6 en el último capítulo. No suicidéis porque dice que tiene otros proyectos televisivos. Así que pronto. Es muy prolífica. La veremos. La verdad es que no ha hecho ningún. La verdad es que hay que decirlo todo. No ha hecho ninguna nada especial para remontar la serie, que podía haberse liado con alguien para tener más popularidad o para salir más en todas partes. Y no. Hombre, o haber atropellado a algún actor, que con Mickey Molina le fue bien en lo de los 7. No ha hecho nada. Ella se ha limitado a ofrecer calidad y que como la calidad no funcionaba, la próxima vez intentará otras cosas. El público, que es un paleto. Que la calidad en este país no se valora. Y seguimos hablando de calidad. Paris Hilton no sabe quién es Tony Blair. Le pasa como a mucha gente. Ella lo ha visto mucho por la tele, pero dijo que no sabía que Tony Blair era el primer ministro de la nación. Se creía que era, yo qué sé, pues un es presentador ella del telediario, a lo mejor, ¿no? Es que no retiene las caras, se fijan otras cosas, ¿no? Y atención, chicos, porque una noticia muy triste. La verdad es que la noticia tiene unos cuantos días, no sé cómo habrá terminado esta noticia, pero la cuestión es que la semana pasada secuestraron a Fluvi, la mascota de la Expo de Zaragoza. Oh, 2008. Un comunicado dice que el comando anti-Expo, hartos del silenciamiento hacia el turbo negocio de la Expo, han decidido secuestrar de su caseta al icono de la Expo de Zaragoza 2008. Y exigen varias cosas para devolver a la mascota. Devolución con vida de los árboles talados. Paralización de todas las obras de la Expo. Suicidio colectivo de todos los implicados. Gastos de la Expo para clonar. ¿Suicidio colectivo? Gasto de la Expo para clonar a Paco Martínez Soria, que desde aquí lo apoyamos. Que Belló que ingrese en una granja del proyecto Hombre. En una noticia relacionada se confirma el aumento del 50% de consumo de cannabis en los españoles. Oye, ¿no pone que a Maricruz Soriano le caiga un piano en la cabeza o algo nada, así? Nada, a Maricruz Soriano le lamentan. Bueno, y que si no atienden sus reivindicaciones, Fluvi pagará las consecuencias. Y esto es solo el principio. Está Fluvi temblando. Por mí que maten a Fluvi. Oye. Bueno, y atención, ¿qué pasa con las modelos rechazadas por Cibeles? Pues que no se preocupen, porque el ejército las admite, lo cuenta que el periódico gratuito. Y bueno, atención, porque el ejército está que lo admite todo. Acordaros que rebajó el coeficiente intelectual, rebajó la altura mínima que había que tener para entrar en el ejército. Ahora rebajado la masa corporal, pueden entrar las que tienen menos de 17, pero vamos a ver qué pedazo de ejército vamos a tener. De modelos enanos y tontos. Ahí lo dejo. ¿Dónde está el frente de batalla? Me perdona, pero para el camuflaje son buenísimas porque se pueden esconder detrás de cualquier una árbol. Una estaca, por ya, que sea. Ya te digo. ¿Entiendes? Se quedan quietas y parecen una estaca. Ay, chicos, bien. Y Victoria Beckham, que ya está totalmente integrada en la sociedad española, lo cuenta a 20 minutos. Se la vio en un restaurante elitista de La Moraleja pidiendo pan tumaques, agua de Valencia y calamares. Ahí estamos. Atención. Vamos, Victoria. Venga, marchando, Vicky. El pan tumaquet no llevaba ajo. Es lo que dice el qué. Y el agua de Valencia se la hizo como es Shandong, claro, evidentemente. Oye, el agua de Valencia. Pues se bebió. Dice que pidió dos botellas de Moët Chandon. Pues con lo poco que come, pero. La poca masa corporal que tiene. No, pero como tiene mucha cabeza, no se le sube la cabeza. No la llena. Dentro de nada la admitirán en el ejército. Aparte, lo mea enseguida, ¿eh? Ya la admiten. La teniente de campo. Ya la admiten. Por coeficiente intelectual, ya la admiten. Una más. Bueno, pues ya sabéis que China cada vez tiene más turistas y claro, bueno, pues las autoridades chinas han sacado como unas normas para que los turistas no salgan todos pitando de allí. Dice, les prohíben escupir en la acera, no saltarse las colas y, atención, no salir en pijama a la calle. ¿Os acordáis? Bueno, yo no sé si lo recordáis, pero aquí en España hubo un tiempo que la gente salía en pijama. Hombre, a la claro, calle y en bata y zapatillas. Y en bata y con rulos a comprar el pan. Son ellos los que usan el kimono, que eso sí que es un pijama. Sí. Yo salgo en pijama, los domingos. ¿Los domingos a comprar el periódico? Sí. ¡Ay, qué gracioso! Sí, sí. Pues ahora el famoso Pablo, ten cuidado. Pero esa foto vale dinero. Pero Pablo, que vas a salir de ahí en el tomate. ¿Pero pijama de Calvin Klein o es pijama? Calvin Klein y Calvin Klein. Tal como ¿qué llevas? ¿Es pijama con pelotillas? Transparentitos. No, que parezco la de las dos velas negras y me voy a comer el pijama y me compro la prensa. Oye, ¿a qué hora bajas? Que quiero verte. No quiero. Pero nada más haces a lavar el pijama. ¡Postura! Posturas sexuales realmente innovadoras. Hoy, la despedida de Chabela Braga. Que tu novia haga el pino delante de ti con una falda, sí. Chabela Braga. Usa el condón porque Chabela siempre lleva un poncho y ya sabes su lema. Póntelo, ponchelo. Ya sabes cuál es el tema preferido de Chabela Vargas. Mejinco lindo. El gran clásico de Chabela Vargas es Paloma Negra. Ya sabes dónde puedes encontrar a la Paloma Negra. Pero cuidado, la Paloma Negra protege celosamente sus huevos en sonido quemado. Chabela Bragas tuvo un romance con Frida Kahlo y juntas hicieron la pareja Bragas Kahlo. Bragas Kahlo. Y recuerda, Chabela Bragas al revés es se lava la brocha. Escúchanos en internet. m80radio.com. Cine ya no hace falta salir de casa, porque ahora con Coca-Cola y en Pizza Móvil por pedidos superiores a 18 euros te regalamos las películas Rai, 8 millas o El mito de Burne en DVD. ¿Qué más puedes pedir? Móntate un plan de cine. Somos la pizza. Llama Pizza Móvil. 902-301-301. ¿Un apartamento a la una? ¿A las dos? ¿A las tres? Te lo compro.es. ¿Vinilo de los Beatles a la una? ¿A las dos? ¿A las tres? Te lo compro.es. Solo, absolutamente todo lo puedes comprar y vender en el portal gallego de subastas líder en internet. Y que solo cobra si se realiza la venta. ¿A la una? ¿A las dos? ¿A las tres? Te lo compro.es. Los 40 principales Coruña te recomiendan el concierto del Canto del Loco el próximo 21 de octubre en el Coliseum. Compra ya tu entrada en el kiosco de la Plaza de Orense o en las sucursales de Caja España. Patrocinado por Deschantar. Uy, pizzas congelados, lo de siempre, estoy harta. ¿Y esto? Ah, Deschantar. Comida casera a domicilio, tortillas, revueltos, albóndigas. Esta es mi opción. Deschantar, Paseo de los Puentes 9. Deschantar, 981-160-331 o deschantar.com. Radio Coruña, Cadena Ser, te invita a la noche del viernes 6 de octubre al estreno de la película El Diablo Viste de Prada. Recoge tus invitaciones el próximo viernes 6 en Radio Coruña, Plaza de Orense 3 primero. Patrocina Fátima Branco. Cada año en octubre te propones adelgazar. ¡Qué sacrificio! El canon de belleza, la salud, la nutrición está de moda, pero no es moda, es salud, es belleza. Aprende a comer. No te sacrifiques más, disfruta de la comida. Centro de Nutrición y Adelgazamiento Fátima Branco, calle Zan 105 tercero. Irina, Irina, ¿a ti te gustan los descapotables? Muchísimo, y me encantan los descapotables rojos, color sangre, para ir con el pelo abierto, comiendo pipas. No, en un descapotable no se comen pipas, hombre. Pues sí que se comen pipas, porque Rácula tiene un descapotable rojo. Y sabe que se come la pipa de la calabaza de Halloween. No, ¿qué hora es? Sí. ¿Qué hora es? Pues son las 8 de la mañana, la hora de que sepas que no me hace gracia, aunque seas un pato de sabiduría. ¡Que vale! ¡Que te compres un comienza la segunda hora de No Somos Nadie. Despertando al sol cada mañanita, es miércoles 4 de octubre y bueno, tenemos un tiempo ambiente otoñal y la situación meteorológica que tiende a estabilizarse. Lloverá de todas maneras en el norte de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y también en el norte de Navarra, de Aragón y de Cataluña, donde incluso podría caer nieve por encima de los 1.900 metros. En el resto, sin embargo, bueno, por ahora habrá algún intervalo nuboso y en el sur se va a imponer el sol. En Canarias y en Baleares también tienen alguna nubecilla alta, pero bueno, unas temperaturas básicamente apacibles, aunque van a bajar prácticamente en todas las comunidades. O sea, vamos entrando poquito a poco en el otoño. Y en cuanto a las noticias, pues bueno, hoy ya finaliza la visita oficial a España del premier británico Tony Blair, que... ¡Ay, qué pena que se vaya a Blair! Sí, sobre todo porque es que ha hecho una cosa tan importante, ha venido aquí, se ha puesto ahí en la tarima y ha dicho que le dice a Zapatero que tenga paciencia en la negociación con ETA. Zapatero tiene paciencia, creo que son otros los que no tienen paciencia. Exactamente, y entonces le ha dicho que bueno, que su experiencia en el Úster y toda aquella cosa, pues que no, que la tenga también. Yo ¿vale? creo que Blair lo que quería era irse algún día así de allí, de que tiene una buena liada en su tierra. Sí. Tiene más que ver con la foto y con las imágenes que con lo que han dicho y lo que han hecho, de momento al menos. Y la cosa es que, bueno, hay fotografías ya de Tony Blair y de Zapatero. Recordemos que antes Tony Blair se fotografiaba con Aznar en el trío de las Azores. Es muy fotogénico. Y bueno, pues ahí queda esa historia y lo que significa. Batasuna, por cierto, ha dicho que haga suyas las claves que permitieron encarrilar el proceso irlandés, que fueron el reconocimiento del derecho a la libre determinación y la territorialidad de ese pueblo. Eso es lo que ha dicho Batasuna en un comunicado. Ya sabéis que Batasuna hace los comunicados ahora como Rocito, por la mañana hace un comunicado y luego los ponen. El Poder Judicial no ampara al juez Garzón frente a las críticas a pesar del informe favorable de los fiscales, que ha asegurado que el magistrado no cometió irregularidades en los interrogatorios a los peritos imputados por el informe del ácido bórico. La guerra judicial se basa en los conservadores y en los que no son conservadores. O sea, entre ellos son como unos que son más amigos de otros, y entonces dependiendo de lo que haga se van metiendo paquetes unos a otros. Pero es que uno de los jueces dice que él se enteró por el mundo de lo que estaba pasando. Ajá. La imparcialidad de los juicios y estas cosas, ¿dónde queda, entonces? ¿Pero qué pasa? ¿Que es que no se enteran por Internet? No lo ¿Es sé. Por lo no que lo se sé. Es el cauce normal? Los peritos se enteraron por Internet. Según cuenta el periódico de Cataluña, la burocracia amenaza con frustrar la eficacia del carné por puntos. De momento no han quitado ni un solo carné por puntos. La burocracia y el papeleo ha hecho que los 100.000 sancionados solamente tengan papeles de momento que van y vienen. O sea, pero que no ha sido que han dicho, va, venga, no te lo quito. No, es por eso, es porque no les da tiempo a hacerlo. Y los españoles siguen apostando por las hipotecas a tipo variable pese a subir el Euribor. Ya sabéis que previsiblemente mañana el Banco Central Europeo va a subir todavía el tipo de interés. Podríamos llegar al precio del dinero en torno a un 3,5%. Recordemos que a principios de año estábamos en torno a 1,5%. ¿No? Sí, es que hemos estado súper bajos, hemos estado 1,5% o menos. Pero oye, ¿cómo? ¿Y te quejarás de eso, de que hemos estado súper bajos? No, pero lo que pasa es que a la gente le da como igual. No, lo que pasa es que la gente cuando va a hacer la hipoteca piensa en el hoy. Y en el hoy el interés fijo es mucho más alto. Y dice, mañana ya, sí, y ya tus padres te dicen que te metas, métete. Y un poco sorprendente, Capullo de Jerez defiende su inocencia. El cantador lo ha hecho después de que la juez haya decretado libertad sin cargos tras ser acusado, recordemos, de un delito de tentativa de homicidio porque intentó quemar a un bebé de 22 meses. Es que ahora la abuela ha dicho que no fue así, ha cambiado completamente lo que testimonio. Dijo el primer día. La abuela del niño. La abuela del niño. Pues la abuela del niño metió a este hombre en un berenjenal, vamos. Entonces, el hombre no lo llenó de gasolina. Vamos, el hombre lo que dicen es que no él intentó quemarse a sí mismo, que a su mujer apartó la botella y que salpicó a la niña. Eso es lo que contó la mujer el otro día y lo que la abuela ha corroborado ahora. Vale. Otra historia que nos quedaremos sin saber cómo fue de verdad. Raro, raro. Y final feliz para el secuestro de un avión turco. La intención del secuestrador era evitar su ingreso en el ejército y no como protesta por el próximo viaje del Papa a Turquía. La cosa es que un tío secuestra un avión para pedirle al Papa cosas. La gente piensa que es que quiere matar al Papa por las declaraciones que hizo el Papa. Es que ha habido amenazas, por lo visto, desde Turquía. Uh-huh. Es que el Papa va a visitar Turquía próximamente. Y le han recomendado que no la visite, pero dice que no va a modificar su agenda. Y hablando de amenazas, el Consejo de Seguridad de la ONU va a analizar hoy la amenaza de Corea del Norte de realizar una prueba nuclear. Estados Unidos ha calificado el anuncio de provocación y Japón advierte sobre las duras consecuencias, sobre todo para el lugar donde metan la bomba, porque ya sabéis que Corea amenaza solo, pero no, la amenaza no, es la constatación del hecho antes de que venga. Es decir, que van a meter el pepinazo y vamos a tener otra bomba nuclear para que jueguen, ellos sabrán a qué juegan. Bueno, y luego tenemos también otra cosita, cosas de chorizos. Ha robado bastante, por lo visto, uno del PP y a cambio otro del PSOE ha dicho, pues yo también soy choricillo. Para compensar. En Madrid ha dimitido el director general de urbanismo, Enrique Porto, tras conocerse que aceleró planes urbanísticos de socios de una empresa que tenía él. Una empresa antigua que tenía él. El gobierno del PP ha dicho que es una prueba de honorabilidad o tal vez de velocidad. Velocidad, no se sabe si de huida o de lo que sea. Y en Alicante, la Generalitat Valenciana ha retirado las competencias urbanísticas a uno del PSOE por la supuesta construcción, construcción de más de 1.200 casas. Supuesta, que tú las miras y dices, igual las ha construido. A ver, 1, 2, 3, 4, 1.200. Esto supuestamente está aquí. Esto está construido supuestamente. Esto está construido supuestamente. En fin, choricillos. La cosa es, choricillos del infierno, la cosa es que está todo el mundo un poco. El infierno no, anda que no sacan pasta. Ya irán. Esto es lo que opina el alcalde de la localidad, José Manuel Rodríguez. A ver. Me gustaría que la Consellería de Urbanismo actuara también en otras poblaciones de la Vega Baja, de nuestro entorno, Dolores, Almoradí, Orihuela, Callosa, Torrevieja, gobernados por el Partido Popular. ¿Qué pasa? ¿Que en esos pueblos no se cometen infracciones urbanísticas? Todo el mundo sabemos que sí. Ay, tú también. Parece que lo estás admitiendo. Yo también, yo soy chorizo, pero hay más. Yo creo que si todo el mundo lo hace, yo creo que lo que deberíamos hacer es hacernos todos corruptos, de manera que no sean solo los políticos. Todos llevamos igualados. Un corrupto. Una gran operación malaya. Ah, pero luego quieren que los chavales no se droguen, claro. A ver. Si todo el mundo lo hace, pues porque yo no. Es lo mismo, perdona. Es que la juventud está echada a perder. Por favor, roba otros 50.000 pisos. Muy bonito. Narcotráfico de ladrillo, se llama ya eso. Y han inventado el condón musical. Y ahora han inventado el condón musical, lo que todo hombre estaba esperando. Pero ya existía, la cama ya... No. Pero ahora esto es un condón que lleva un altavoz. Y entonces es lo que todo hombre quiere. Llevar un altavoz en el... Hombre, a veces suena así. Pero, oye, Pablo, yo he leído que ese condón... Va más, funciona mejor cuanto más pasión tiene ella. Sí, hay algunos que si lo tuneas te puedes poner un subwoofer en los huevos. Oye, pero una cosa, tienes que seguir el ritmo así con el jadeo para que quede bien, ¿no? Porque si no, queda desacompasado. ¿Y los que no tengan oído qué? Pues ya han inventado... Atención. Han inventado una alarma de móvil que grita cuando roban el teléfono. Que te puedes comprar el pack completo del condón y el móvil que grita...

Tom Cruise cortó con Nicole Kidman porque no sabéis la cara de psicópata que pone Nicole Kidman cuando baila. Bueno, cuando no baila. Pero Nicole Kidman ya la pone todo el rato, ¿eh? Sin embargo, él desde pone... que hizo los otros... Sin embargo, él pone cara de tonto chorra todo el rato. Y las chicas modernas, como bailan, es como si solieran el sobaco. Se le sube así el brazo por la encima de la cabeza y haces como... ¿Así? Así se baila. Esas son las chicas modernas. Bueno, y otra pregunta, ¿por qué? Bueno, pues no hace mucho que no salimos. Y las antiguas caras de psicópata. ¿Y por qué se dice papa y no papá al jefe de la iglesia? ¿Quién le ha puesto el nombre? ¿Un gitano? El Papa. Hola, Nuria, a ver. ¿Eh? Es que no tiene, ¿no? El Papa Móvil. Con todo el cariño y el respeto, lo digo. Que Jesús de Nazaret era morenote, pero no... Pero bueno, no, vale. Oye. No, no, si tienes razón. El código Pablinchi. Bueno, a ver si ahora vamos a tener juicios. ¿Por qué los calcetines blancos son siempre más baratos? Vaya. Es más, si tienen arriba una raya azul y una roja, ya son baratísimos. Claro. 12 calcetines, 6 euros, y de regalo otros 12. Hombre, porque sabes que con ellos no te van a dejar entrar en los sitios, pues eso es más barato. Que no tiene sentido. Sin embargo, del mismo color, de otro color, son el doble de caro. No te preocupes. De aquí a 3 años cuestan 1 millón de pelas. ¿Un millón de pelas? Yo lo que no entiendo son esos calcetines que te hacen sudar el pie y tienen como rayitas, que luego vas como el pie escurriendo dentro del calcetín. ¿Por qué no siguen haciendo eso? Los hacen porque hay alguien siempre que los compra despistado. Hay uno de la novatada. ¿Y por qué los purés se llaman purés, pero si los haces de manzana, se llaman compota? ¿Eh? Yo creo que se les cambia el nombre porque parece un vomitado. Compota. Totalmente. Déjalo ya, déjalo ya. No, no. Siempre, no, pero siempre me he preguntado por qué a las madres les gusta tanto hacer estas cochinadas. Toma, hijo, compota. Manzanas podriditas. Las he pedido bien blandurrias para ti. Cómetela, cómetela. Está asquerosa. Se lo he puesto en este tupper viejo. Pero sobre todo porque hacen tanta cantidad, porque de repente la vecina le da por hacer membrillo este y pero hace 500 kilos. Porque tiene. Está regalada. Se te echan a perder los membrillos. Claro, es porque tiene, no porque... Oye, y una duda. El hombre ha llegado a la luz. Se sabe que genéticamente estamos a un 1% de los ratones, todo lo que queráis. ¿Por qué los limpiaparabrisas son incapaces de limpiar los limpiaparabrisas? Los parabrisas. Verdad, Los insectos despachurrados en el cristal, por mucha agua que le eches, ahí está el insecto. Y ese trocito al que no llega nunca. Qué molestia. ¿Y por qué, si lo sabemos, que lo sabemos ya que esto no va a pasar, y gastamos el depósito entero para limpiarlo? Bueno, menos mal que en los semáforos suele haber alguien muy amable que te lo limpia con agua sucia. Muy amable. Por el módico precio de 1 euro. Sí, que si no te dejan limpiar te echan una maldición. Muy amable. ¿Y por qué molan las ardillas y las ratas dan asco? ¿Solo porque tienen el rabo calvo? Sí, es cuestión de rabo. Es que el rabo calvo... Pues nosotros también tenemos el rabo. Es que algunos dan asco también. Ay, perdón. Qué bonito, ahí acabando en todo lo alto, Pablo. Desvelando el misterio, Pablo, ahora te visualizan. Sálvame, Valdi. Te están visualizando. Every waking hour, I'm choosing.

familia española está endeudada. Ala, ajo y agua. En 80 Radio, los 70. Los 80. Los 90. Todos los éxitos de los 70, 80 y 90. Esto es una música minúscula, acaba de llegar ahí. Ecovidrio patrocina el tercer festival. Cuéntanoslo todo, Juan. Bueno, pues aquí tenemos a la orquesta Fireluche. Así se llama este grupo, que está compuesto por piano de cola de pared de juguete, melódica, casiotone, batería de juguete, charango, cascanueces, flauta, piedras, flauta de plástico de feria, martillo de plástico, aparte de muchísimo ingenio. A ver, a ver. La orquesta Fireluche. La orquesta Fireluche es la primera que ha sonado de esta convocatoria, pero ya veréis como el nivelazo de este año lo va a poner al tema del jurado muy complicado. Ecovidrio patrocina las músicas minúsculas y la cita la tenemos ya el lunes, la inauguración. El lunes empezamos con la primera gala, con el García Fons, el contrabajista, y con Fernando Palacios y Polo Vallejo. Ahí estaremos, el lunes en el Círculo de Bellas Artes. Bueno. Emoción. Radio Coruña, Cadena Ser, te invita a la noche del viernes 6 de octubre al estreno de la película El Diablo Viste de Prada. Recoge tus invitaciones el próximo viernes 6 en Radio Coruña, Plaza de Orense 3 primero. Patrocina Fernando Mosca Escarpe. Fernando Mosca Escarpe presenta sus nuevas colecciones otoño-invierno de calzado, bolsos y accesorios de las más prestigiosas marcas. Roberto Cavalli, Giuseppe Zanotti, Hermano Scherbino, Fratelli Rossetti... Fernando Mosca, te espera en Emilia Pardo Bazán 4. Y recuerda, abrimos también los sábados por la tarde. Este jueves día 28 en la cervecería de Dogs Bollocks, monólogo de Pedro Brandariz. Una historia con mucho peso. Y viernes 29, el mago Dani García. Noche mágica del viernes. De Dogs Bollocks, Paseo de los Puentes 5. Nueva fórmula para pasarlo bien. Cines Filmax a Coruña. Empieza el espectáculo. Filmax a Coruña. Pantallas gigantes, butacas en grada, sonido digital y la última tecnología de proyección. Filmax a Coruña. Nunca he sentido el cine tan cerca. Ahora con 3 horas de parking gratuito. Los 40 principales Coruña te recomiendan el concierto del Canto del Loco el próximo 21 de octubre en el Coliseum. Compra ya tu entrada en el kiosco de la Plaza de Orense o en las sucursales de Caja España. Patrocinado por Air Hostess. ¿Nunca soñaste que volabas? En Air Hostess hacemos tu sueño realidad. Hazte azafata de vuelo en Air Hostess. Air Hostess, bolsa de trabajo garantizada por escrito. Air Hostess, calle Torreiro 13, sexto B. Air Hostess te enseña volando. Las aventuras de Alabustia. Malate está, desengállate. Raúl corre, pero no moja. Raúl es mi capitán. Raúl es mi héroe. Raúl está más acabado que Di Stéfano. ¡En guardia, felón, retíralo! Son las 8:30 y no lo retiro. ¡Alabustia, muere! Lo siento, pero hoy no me toca morir a mí. Pues te equivocas, porque ayer me morí yo. Qué pesado, ¿eh? También en El Hormiguero el domingo pasado en 4. Ya que se montó, ¿eh? Ponme la música, triste, que esta es una cosa muy triste. Qué disgustazo sí. Nos llevamos. Es que Trancas es muy mala. Fue un poco lo de Coto Matamoros y Kiko Matamoros, pero... Peor. ¿Qué sucedió este momento? Claro, nosotros estamos contentos, ya sabíamos que esta semana, por ejemplo, que el domingo que viene, viene Bisbal. Estábamos tocados porque no nos había salido el experimento del agua, que se nos reventó la piscina y no pudimos caminar por encima, que esta semana lo haremos. Y estábamos muy contentos porque intuíamos que íbamos a tener un 9,7 de... Claro, bueno. Y de repente van las hormigas y se mosquean. ¡Déjame en paz! ¿Qué pasa? ¡El idiota! ¿Os habéis enfadado? Hombre, si te parece, le voy a hacer un regalo de cumpleaños, ¿sabes? ¿Sabes lo que me ha hecho? Espera, nada, un momento. No le he hecho nada. A ver, déjame un momentito, Trancas, ven un momento. Mírame a los ojos. ¿Qué le has hecho? Nada. Sí que me ha hecho. ¿Sabes lo que me ha hecho, Pablo? Cuéntamelo. Pues ha venido, me dice, mira, huele el dedo. Y yo voy, yo huele el dedo. Yo olía ácido bórico. Pídele perdón. Sí, es verdad. No está el tema para ácido bórico. Era una broma, pídele perdón. Pídeme perdón. Oye. No. Ven aquí. Que me pidas perdón, tío. Si no te cuesta nada pedir perdón. Pues a mí. Pídeme perdón, tú solo, porfa. Mírala, mira. Perdón. Es que no has sido sincero. Oye, arráncase, qué pesado es. El próximo domingo a las 4:15 en 4, El Hormiguero, nueva sesión de fiesta con David Bisbal como invitado. ¿Alguno de vosotros creería si os digo que vamos a convertir a David Bisbal en un altavoz? Ya estás, ¿eh? Pero no entiendo esto que dices. No, un ser humano puede ser un altavoz. Es una cosa de ciencia que tienes nueva. Una cosa de ciencia nueva que vamos... Está todo el día discurriendo cosas raras. Que vamos a salir explotados algún día. Le van a dar el premio Nobel. Y nos falta muy poco, creo. Oye, Pablo, vamos al cuarto. En la puerta del plato hay bomberos o algo. Sí. Hay médicos, hay dos médicos. Pero da igual no llegan a tiempo. Bueno, pero lo pasamos bien. Eso sí. Llega el tiempo con Marrón. Bueno, Pablo, pues hoy vamos a hacer el tiempo con una pareja artística de hoy y de siempre, Pimpinela. ¡Hombre! La pareja de la eterna polémica. ¿Son hermanos? Como Milly y Vanilly. Son un chico y una chica, también como Milly y Vanilly, cuyas canciones van siempre sobre la pareja, pero siempre en la misma línea, de mal rollo. Que, hombre, todas las parejas tienen altibajo, pero es que esta gente solo se mueve en los bajos. No hay ni una canción suya que sea... Estoy guay, pues sí. No, me canso de ti, fete. No se ha dado el caso. Todas van directamente al mal rollo. Pero bueno, ahora mismo están de gira, después de haber vendido 18.000 discos, creo. Que se dice pronto. Así que hacemos el 18 tiempo... 18.000 discos. 18.000 millones de discos, Pablo. Ah, vale, vale. 18.000 millones de discos. ¿Eh? De euros. 18.000 en la FNAC. Bueno, pues vamos a hacer el tiempo con Pimpinela con su canción Olvídame y pega la vuelta haciendo desdoblamiento de personalidad. Adelante con ello, Valdi. Hace ya más de 3 días que en el norte tiende a llover. Hace ya más de 3 días que allí no para de caer, pero por fin hoy parece que empieza a desaparecer. Que llevo varias jornadas que no puedo ni entender. ¿Quién es? El nubarrón. Tú tienes que marchar. Pues sí. Me alegro. ¿Por qué? Porque quiero pasear y no puedo si estás aquí. ¡Ay! ¡Súbete! No mojes, no cales, no empapes, no lluevas y pilla la puerta. Soy muy molesto, ya lo sé. ¡Vete! ¡Eres un brasas! ¡Papá, si llevo al niño a la escuela! Pero algún día volveré. ¡Vete! ¡Que quiero solazo! ¡Pillar en los brazos un color canela! ¡Vete por abajo, que en el sur no deja ni una gota buena! ¡Qué fuerte! ¡Qué confino! Hace ya más de 3 días que el norte no llame trabajado. Mientras yo calaba el viento, también me ha acompañado. Pero ya es suficiente, hoy creo que me voy a tirar. Me voy al centro de Europa, aunque solo sea molestar. ¿Quién es? Otra vez yo. A ver si te vas ya. Ya voy. Pues corre. ¿Por qué? Porque me apetece salir a hacer footing hoy. Por eso vete, no moje, no cale, no pape, no llueva, si pilla la puerta. Soy muy molesto, ya lo sé. Vete, que eres un brasa, me empapa si llevo al niño a la escuela. Pero algún día volveré. Vete, que quiero solazo, pillar en los brazos un color canela. Vete por abajo, que en el sur no deja ni una gota buena. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Impresionante! ¡Qué tío, qué tío! Menos los coros, todo perfecto. Mira, hay un pequeño dislate, Raquel. Y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Oye, si se pone malo uno de los dos, puede ir marrón perfectamente. O los dos. Cualquiera. Aquí los tenéis, Pimpinela, y salgo yo. Marronela. Me puedo poner barba a la mitad de la cara y en la otra mitad con el pelo largo. Ya creo que sí. El tiempo de marrón. Hola, me llamo Blas y sé que debería cambiarme a Línea Directa. Pero como ando un liado buscando a Elvis por toda Cartagena, no tengo tiempo. Si hay una razón para no cambiarse a Línea Directa, es una razón muy extraña. Porque con Línea Directa tu seguro de coche te costará menos y dispondrás del mejor servicio. Con Línea Directa duele menos. Llama ya. 902-123-010. 902-123-010. ¿Su ticket, por favor? Uy, no se va a creer lo que me ha pasado. Estaba en la calle persiguiendo un duende, pim, pam, pim, pam, arriba, pam, abajo, que sigue, ¿no? Y cuando ya lo he pillado, sin darme cuenta, he aparecido en el vagón. ¡Enhorabuena! ¡Su ticket! ¡Oh, lo siento, sí, lo tengo aquí! Es que con tanto duende, uno se olvida de todo. Millones de premios instantáneos están en la calle esperando que los atrapes. Por solo 50 céntimos, el rasca de la 11. Buenas, ¿qué va a ser? El especial que lleva. Seguro a todo riesgo, de retirada de carné, servicio de mantenimiento, gestión de multas y puntos y 4 años de garantía sin límite de kilómetros. ¿Y el coche va incluido? Sí, señor. Pues póngame uno. Hoy de un SEAT completo para llevar con todo incluido. Ahora toda la gama SEAT con todo incluido, por muy poco al mes y sin entrada. Pregunta en tu concesionario SEAT. ¿Y la automoción también va incluida? Por supuesto, mire. Autoemoción. Es curioso. Los 5.000 habitantes de Luque, Córdoba, tienen algo en común con toda la población de Nueva York, Londres o Frankfurt. Quieren conseguir una alta rentabilidad por sus ahorros. ING Direct lo sabe. Y también su más de 1 millón de clientes en España. Hazte cliente tú también de nuestro banco y benefíciate ya de las ventajas de ING Direct y del nuevo depósito a un mes al 7% TAI sin límite de cantidad. Llama ya al 901-2022-60, 901-2022-60 o entra en ingdirect.es. ¿Eduardito? Soy la foto de tu primera comunión. Esa foto en la que pareces un angelito. Bien, hiciste la comunión vestido de marinerito. ¿Y? El príncipe Charles va igual a las bodas y no lo pone en cara a la pared. Venga, tontorrón, mándame historiascepsa.com y crucemos el umbral de la fama. Todas las fotos tienen derecho a ser famosas. Entra en historiascepsa.com y entérate de todo. Que todos tengan un buen día muy especial desde M80 Radio. Para que ese día sea mucho, mucho felices dentro de toda nuestra familia, dentro de su casa, dentro de su coche, dentro de su trabajo. Es un deseo de todos nosotros acá, de M80, ¿no? Un equipo maravilloso reunido acá con Pablo. Hola, mi gente, soy Carlinhos Brown y mando un abrazo desde M80. Muchas gracias. Blen, blen, blen, blen, blen. Las 8 y 40 de la mañana, Self Trade Bank, el especialista en inversión del grupo Société Générale, te ofrece el espacio El Zumo de Periódicos. Una de las reglas de la política es aquella regla que decía, donde digo, digo, digo, digo. O sea, lo que digo, digo, luego lo puedo desdecir. Es otra versión. Aquí tenemos una versión del ABC. El PP acepta la definición de Galicia como nación en el preámbulo del Estatuto Constitucional, si es constitucional. Fijaos en la historia. El PP ahora acepta la definición de Galicia como nación. La que liaron cuando lo de Cataluña. Bueno, pues ahora resulta que como allí gobierna, está allí el señor Feijóo, que le están abriendo, digamos, campo al sucesor de Fraga, bueno, pues ahora resulta que aceptan la palabra nación en el preámbulo. Donde digo, digo, digo, ya ahí lo lleváis. Luego, en Europa aceptaron lo de que había sido Al-Qaeda, lo del 11. Bueno, pero luego enseguida se hicieron. Ahí sí que estuvieron rápidos, pero aquí, de momento, parece que van muy en firme. Un objetor turco secuestró un avión para que el Papa le ayudase a eludir la mili. Fíjate que ha hecho a gente cosas raras para librarse de la mili. Pero secuestrar un avión y ir a ver al Papa para que se ponga un sombrero y te diga que no, no sé yo, no me parece una cosa muy astuta. Pero bueno, de momento ha conseguido seguir en todos los periódicos, que a lo mejor era lo que pretendía. Otro asunto curioso es el retraso de 30 horas en un vuelo de Air Madrid que obligó a intervenir a la policía en Barajas. Este tema ya es recurrente. Esto de Air Madrid no acaba de funcionar. Yo no sé exactamente qué es lo que pasa. 30 horas de retraso, otra vez. Y aclaro, naturalmente la gente se amotinó y ya sabéis que el bocadillo de aeropuerto endurece a una velocidad cojonante. O sea, tú lo sacas del mostrador y en dos minutos ya está pétreo completamente. Así que tú le das a un pasajero que está berberisco un bocadillo de estos y puede causar un desastre en alguna vidriera o algo, cuando no lanza la dentadura. Y precisamente por eso seguramente Airbus registrará 2.800 millones de pérdidas por el retraso del nuevo A308. Y es que parece que el avión este no acaba de salir. Lanzaron las campanas al vuelo, presentaron el avión, hicieron la campaña de publicidad y ahora resulta que no tienen los aviones. Uno de dos. O uno se adelantó y se le calentó la boca y dijo, tenemos el avión más grande del mundo y vamos a hacer una demostración, y luego después no tenían para servir, o es al revés. Es decir, que los otros realmente se han retrasado, que les dijeron anunciarlo, que tenemos los aviones, pero lo cierto es que esto para el consorcio europeo, donde España tiene un papel... Es que Zapatero estaba ahí inaugurando. Claro, ¿no? Es que este tema puede suponer una pérdida. Y la política de ahorro afecta a muchas empresas que están ahí en la historia, que parece que no tienen nada que ver. ¿Puede haber puestos de trabajo en peligro? Ahí queda la pregunta. Pues alguna publicación que se ha cerrado, por ejemplo. Otros que miran para otro lado es cuando uno habla de sí mismo en tercera persona. Esto me encanta. Por ejemplo, Solves le dice el ABC, Solves le da al gobierno un aprobado justito en su actuación por las sopas de Endesa. Pero bueno, Solves no es del gobierno. Eso digo yo. ¿Cómo que Solves le va a dar al gobierno un aprobado? Porque no está integrado, no se siente integrado. Pues es el raro. Es una oveja moína, va, sí. Va un poco por su el verso suelto como del si PSOE. Fuera, es el piqué del PSOE. Los ministros, yo creo que cuando un presidente de gobierno hace un gabinete, tiene que nombrar un vasco, un catalán, esto ya de por esto. Y luego dice, un raro. Este para economía. Y entonces ponen ahí, por ejemplo, a este. Claro. Pero bueno, este, aparte de raro, bueno, será del gobierno también. Bueno, ser del gobierno los días. Sí, impares. Sí, pero. Claro, bueno, no sé. Luego, fíjate tú, aquel que se terminó casando con la Preisler, que fue también ministro, otro raro. ¿Pero qué quieres raro. Decir? ¿Que Solve se va a casar con, yo qué sé, con Carmencita? No sé. No. Pero vamos, estos son muy extraños. Parece que los ministros de economía van por otro lado. Con bienvenida. Y las que son raras son las bacterias. Fijaos que el ama de casa, desde hace tiempo, ha empezado una guerra contra las bacterias, aquellas que no se ven, que están escondidas en los fondos del váter. Bueno, pues resulta que el país dice, las bacterias eliminan el cloro como nosotros nos comemos una hamburguesa. Anda. Son unas declaraciones de un científico, porque es que hay una idea que es muy retorcida, pero muy interesante. El hecho de contaminar, en sí mismo, para el sistema de comercio en el que vivimos, no es en sí mismo malo, porque puede haber empresas que aprovechen eso que llaman huecos de mercado para eliminar la contaminación. Claro. Entonces, la investigación en productos que eliminen lo que estamos contaminando es un poco el futuro. Ahí se abre una línea de trabajo para un montón de empresas. Y entonces hay muchas que están trabajando con las bacterias, que son unos bichitos que pueden ser muy malos, de hecho causan enfermedades gravísimas, pero hay otras bacterias que, manipuladas y domesticadas, fijaos lo que os digo, hay gente que está entrenando bacterias para eliminar contaminación. Pero ahí ya un circo de bacterias. Un circo de bacterias. O sea, como un ángel Cristo, pero de bacterias. Más o menos. Y en este caso ya han conseguido que unas se coman el cloro. Luego habrá otras que se coman el olor a pies, porque el olor a pies también lo causan las bacterias. Pues como Ángel Cristo siga encogiendo para domarlas, perfecto. No, a ver si hay suficiente de lo que hay que haber para que le quiten las bacterias el olor a pies a Ángel Cristo. Hombre, está complicado, oye, pero es cuestión Ángel de ponerse. Y luego, mira, una noticia que es muy curiosa, muy sorprendente. El 97,9, prácticamente el 100% del agua dulce líquida que existe en el planeta está en el subsuelo. Es decir, que no lo vemos, son bolsas subterráneas, sí, que están ahí y que es agua limpia y que debemos evitar que se contamine. De ahí el uso de pesticidas y este tipo de cosas, que es muy peligroso porque si se filtra las capas freáticas se contaminaría esa reserva de la humanidad. Están en su suelo como Ángel Cristo. Y ahí viene la guerra del petróleo y lo dejo ahí. Bueno, la guerra del petróleo y la guerra. No, lo digo porque en el futuro, el tema del agua subterránea y estos acuíferos, sí, ¿dónde están esos acuíferos? ¿Quién los explotará? ¿Para qué se utilizarán? La guerra será por el agua, se invadirá ahí por agua. Sí. Esto ha sido el zumo de periódicos y si quieres saber todo sobre fondos de inversión tienes que llamar al especialista. Llama al Sales, llama a Sales Trade Bank al 902-88-88-88 o entra en selftrade.es. Buenos días, quería invertir en fondos. Muy bien. En casos de bajada me avisaría, ¿no? ¿Avisarle? Venga, hombre, esto es un banco, no una guardería. Mami, corre, ven que tu dinero se ha hecho pipí. Pero, hombre, madure de una vez. Mejor ven a Self Trade Bank. Si tus fondos bajan, te enviamos un SMS y te aconsejamos las mejores alternativas. Self Trade Bank, especialistas en fondos de inversión. Infórmate en el 902-888-888 o en selftrade.es. Si la pasión por la Fórmula 1 ha crecido con un equipo campeón, conserva su espíritu. Consigue el forro polar oficial del equipo Renault de Fórmula 1. Domingo 8, Cartilla, con AS. Como lo oyes, la relación entre Giacomo y sus clientes es como los buenos matrimonios, que nunca pierden la magia. Por eso, cuando tienes cualquier problema, como, por ejemplo, que se te averíe el router, Giacomo te lo sustituye de inmediato, totalmente gratis. Y es que con Giacomo es más fácil. Infórmate en el 902-902-902 o en ya.com. Grupo Deutsche Telekom. Consejos que no dan las madres. Aunque ya estés un poco mayor, no desistas en tu sueño de ser actor. Aún tienes oportunidades. Ten en cuenta que en España no está mal visto que actores de 35 años hagan papeles de instituto. Y recuerda, si eres actor y quieres ante todo preservar tu intimidad, te has equivocado de profesión. La próxima vez te lo piensas mejor. Si hay una razón para no cambiarse a Línea Directa, es una razón muy extraña. Porque con Línea Directa tu seguro de coche te costará menos. Con Línea Directa duele menos. Llama ya. 902-123-010. ¿Recuerdas esta historia? Cacique presenta. Pase lo que pase. ¡Estáis locos! ¡No os conozco de nada! Escuches lo que escuches. ¿Sabes que no me iba a cortar tu cumpleaños? Jamás olvides las palabras del chamán. Aprovecha las confusiones que se producen en la noche. Ahora Cacique busca protagonista para hacer realidad esta historia. Entra en escuchalallamada.com, descubre el enigma que esconde el corto y gana un viaje con tres amigos al otro extremo del planeta. Cacique, roga añejo superior. ¡Ay, papá! Pensamientos paralelos. Pensamientos paralelos. Bueno, estamos sufriendo una ola de delincuencia bastante absurda. Bueno, primero el robo falso de la silla de Zapatero en el Congreso, que al final era mentira, que por cierto, de gamberrada, bueno, ¿eh? Bebedeo. que al tío que les... Al funcionario que les acreditó, sí, para entrar. A ese lo engañaron. ¿Ah, sí? A ese lo engañaron y le dijeron que iban a tomar unas tomas normales. Ah. Y que les dejaron la leche por la paz del mundo. Y ese está muy enfadado, y a lo mejor pierde el puesto. O sea, que eso no es ninguna broma. Bueno, pero como ellos luchan contra la pobreza, que le den pasta a este que van a echar. Pero es que ha habido más robos, porque ayer salía la noticia de que estaban robando cables de los gordos para sacar el cobre. Las materias primas están muy caras y el cobre ahora mismo es muy jugoso. También están robando paneles solares. Están así, sí, los paneles es solares. Un bastón, están los ecologistas contentos con la casa oscura. También están detectándose robos en las tapas de las alcantarillas por el metal. También, la rata diciendo que se escapa el gato. Y la O de la 11, que siempre están robándola. Y lo último es lo de las cámaras de los radares de la DGT, que son unas cámaras carísimas y ahí quien se la juega roba las cámaras de los semáforos de la DGT y se la pone de web para hacer el marrano. Es que la gente cuánto tiempo tiene para hacer chorradas, ¿eh? La gente. Oye, los pensamientos paralelos y paralelas, vamos a pedir una confesión, si quieres, con nombre falso. Pero nos gustaría que nos contaseis vuestras historias de robos disparatados. 905 11 80 80. 905 11 80 80. ¿Robaste una piscina Toy y la tienes desde hace 10 años plegada en el armario de tu mini piso? ¿Entraste en PC City y de todos los ordenadores robaste un Commodore Amiga 600? Con la impresora de 10 líneas de resolución y pantalla de 2 pulgadas. He hecho yo. ¿Viste cómo robaban un tractor y luego estuviste grabando una espectacular persecución policial a 30 kilómetros por hora? Vamos, mándanos una llamada. Yo me gustaría llamarme Spinetta en nombre en clave y yo estoy planeando un mes de mi vida. Un mes de mi vida estoy haciendo un plan con mi hermana ahí. Hacíamos dibujos por las tardes para robar un TV. Qué bueno. En el kiosco. Y lo conseguimos, tengo que decir. ¿Robasteis el TV? Sí, la cosa era que tirábamos todos los cómics y cuando caían hacíamos ¡uy, perdón! Y poníamos una carpeta encima de uno de los cómics y luego la levantábamos y nos íbamos con el cómic. Un mes. De Club Disney era. Ah, qué bonito. Sí. Tú contale no pagar. Elena, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y vosotros? Bien, fenomenal, cuéntanos. Bueno, lo puedo confesar, lo saben mis padres, es mi hermano, nos lo ha dicho hace nada. Hace 20 años cogió con su mejor amigo, que fue de Interrail. Sí. Y acabaron en Finlandia. Y Finlandia tiene un pueblecito que linda con Rusia. Vieron a través de unas rejas un cartel en ruso. Uh-huh. A que no lo robas, a que no saltan la valla. Venga, tú sí. Total, que mi hermano y Eladio saltaron la valla, corrieron los metros que hiciera falta hacia el cartel y robaron el cartel. Se van a hacer ruso en Rusia. Para haber acabado en una cárcel rusa. De todas maneras, hoy ha salido un estudio en el que los españoles mangamos muchísimo, pero los finlandeses son de los que más mangan. Sí, sí. O sea, que si fue en Finlandia, claro. Oye, quien roba un... Finlandia tiene un color especial. Quien roba un finlandés tiene años. Te perdono un mes. Amelia se nos ha caído. Vamos con más llamadas al 905 11 80 80. Queremos que nos contéis hoy vuestros robos. Hombre, disparatados. Nosotros tenemos un amigo que lo llamaremos en clave Eric y que su madre le daba pasta para, le dejó solo, entonces le dio pasta para hacer la compra. Entonces dijo, vale, me quedo el dinero y hacía la compra robándola. Entonces claro, dijo, ya que robo voy a comer bien. Y entonces claro, robaba caviar, claro, que robaba lomo, jamón. Y el tío, oye, pues se pasó una semanita bien oye, buena. Oye, qué guay. Claro, le pillaron, tengo que decir que le pillaron. Claro. Merche, buenos días. Hola, Merche. Mercedes. Merche. Manuel. Lorenzo, Antonio. Soy Antonio. Lina. Lina 9, Antonio. Hola, Pablo. Bueno, os cuento rápido. Yo viaje fin de curso, 14 años. Como todos los de Valencia, íbamos a Mallorca. Entonces, nada, robamos las toallas del camarote. Claro. Que es lo normal. Claro. Y entonces, nada, cuando estábamos listos para salir y habíamos llegado al puerto de Valencia, pues nada, empiezan a decir las voces de nuestros compañeros. Acuden a recepción Carlos Crespo y Manolo Pardo. Entonces todos asustadísimos, fuimos corriendo a devolverlas a los camarotes, sacando las toallas de las maletas, que llevamos todas, las de mano, las de la ducha, todas. Y entonces nos daba tanta vergüenza, creíamos que nos iban a detener o algo así, que de la vergüenza sacamos las toallas y las dejamos en mitad del pasillo y nos subíamos corriendo. Ah, pero son toallas. Las toallas se roban, favor, siempre, ¿no? A ver si encontramos. Pero qué ratas los del barco este, ¿no? A ver, Fran, buenos días. Hola, buenos días. A ver si tu robo fue ahí. Gordo. Gordo. No, más bien chiquitito, ¿eh? A ver, a ver. Ah, me cabía en el bolsillo del pantalón vaquero. Bueno, bueno. Era un brillante. Era un galápago. ¿Un galápago? ¿Un galápago? ¿Un galápago? Sí, sí, nos fuimos un amigo y yo con 13, 14 años al Corte Inglés. ¿Sí? Y nada. ¿A robar galápagos al Corte Inglés? Sí, no. Fuimos y cogimos un galápago cada uno, nos lo metimos en el bolsillito y bueno. Y salimos de ahí del Corte. Pero luego lo cuidasteis. No, para coger el bus para ir a casa, pues nada, pues había unos puentecillos por allí, allí lo bañábamos un poquito para que se fuera refrescando. Oye, le dieron libertad y era una adopción. Sopa de galápago. Santi. Sí, hola. Hola, Santi, adelante. Bueno, os cuento. Siendo chavales, en las primeras fiestas, un día que los padres de uno de los amigos se fueron, decidimos que sería estupendo para el ambiente robar una de estas luces intermitentes que ponen en las obras. Sí. Hasta ahí todo bien. El problema es que estas luces no hay manera de apagarlas porque están protegidas las pilas. Sí. Entonces, por toda la calle, por la noche, en la mancha, lo llevábamos en brazos diciendo que era el niño. Pero ahí acabó el problema. Es cuando acabó la fiesta y los padres volvían a ver quién se hacía cargo de una luz que durante semanas estuvo funcionando. Y esa fue la historia. Muy buena, muy buena. A ver, Marina. Hola. Hola, cuéntanos tu robo. Hola. Pues nada, nosotros lo que hacíamos era que cogíamos dos amigas y nos íbamos a merendar a Carrefour. Bueno, a un Carrefour de los muchos que hay en España. Sí. Y nada, y en una de esas merendolas que nos dimos, pues mi compañera empezó, vamos a llevarnos estos tangas que molan mucho. Y entonces salimos al lado de Carrefour con los dos tangas, ni pitón, ni nada. Mira, con el tanga y merendada. ¡Hala, que yo que yo cada vez que merendaba allí, guau, me sabía la merienda a rayos, ¿sabes? A eso le llamo yo el robo del siglo, los tangas del Carrefour. A ver, la última historia la trae Javier. Buenos días. Javier. Hola, buenos días. Adelante, Javier. Yo robé con 13 años una de las cosas más chulas que se pueden robar en la vida. ¿El qué? Una fábrica de donuts. ¿Qué? Una fábrica de donuts. Qué guay. A ver, cuenta eso. Es que yo aquel año lo pasé en un circo y vivía rodeado de gente muy hábil para las alturas, las cuerdas y demás. Entonces hicimos un montaje en el cual deslizamos una de las planchas de Uralita del techo y quedaba la viga vista. Ahí atamos una cuerda con nudo, bajó un chico abajo y en un lado sin alarma tenían los donuts pasados, digamos, de fecha y en otro fresco. Se fue a los frescos con dos mochilas, yo estaba arriba vigilando, la llenó de bollicao, donu, la hostia. El cabrón de mi amigo no se ocurrió otra cosa que irse para los frescos y empezó a sonar la alarma del nave. Tú tienes que ir con lo alto que es el techo y lo que eso reverbera, el acojone allí, lo dejamos al chaval tirado dentro de la nave. Bueno. Nos piramos por pata, vamos, un desastre. Es que el circo es una familia. Un día redondo. Ahí te queda. Ahí te queda, redondín. Bueno, historias de robos. Hay que ir a por los caducados la próxima. Historias de robos. Oh, qué hambre. M80 Radio. Coruña. 97.6. O escritor uruguayo Eduardo Galeano estará en Santiago mércores 4 de outubro para falar dos outros sete pecados capitais. Unha conferencia que abre o ciclo América, cada vez máis latina, que organiza o Club Internacional de Prensa da Secretaría Xeral de Comunicación da Xunta de Galicia, na que colabora a Fundación Caixa Galicia. Eduardo Galeano analizará a situación actual dos países latinoamericanos en relación ao resto do mundo. A conferencia terá lugar o mércores 4 de outubro ás 8 da tarde no Aula Sociocultural de Caixa Galicia, na Compostelá, Rúa Carreira do Conde, 18. Eduardo Galeano é os outros sete pecados capitais. Un acto para non perder. Los 40 principales Coruña te recomiendan el concierto del Canto del Loco el próximo 21 de octubre en el Coliseum. Compra ya tu entrada en el kiosco de la Plaza de Orense o en las sucursales de Caja España. Patrocinado por Bacardí. Era el 2004. Yo tendría 18 años, sí. tomamos Bacardí limón con limón y qué buen rollo había esa noche. Les entramos a unas churris que flipas. Iba ahí el DJ y clavó un temazo. No veas que dancing nos curamos. Yo dije, tíos, repetimos cada viernes fijo y brindamos con Bacardí limón. Y aún quedo con mis colegas en la misma discoteca. Nunca podré olvidar esa sensación. Bacardí limón, lo sabes cuando ya lo has probado. Un vehículo de ocasión a la una, a las dos, a las tres. Te lo compro.es. Un sello de colección a la una, a las dos, a las tres. Te lo compro.es. Si estás buscando un portal donde comprar y vender todo lo que quieras y que solo cobras si se realiza la venta, ya está aquí. A la una, a las dos, a las tres, te lo compro.es. ¿Cuánto cuesta olvidarse del vello para siempre? Financiando el plan 3 depilación láser Edonai a 10 meses sin intereses, axilas 47,50, ingles 67,50 y medias piernas 135 euros al mes. El plan 3 incluye todas las sesiones que necesites durante 3 años. Infórmate en el 902 30 30 75 o en Juana de Vega 31, a Coruña. Edonai, centros médico estéticos. Financiación prestada por UNOE Bank S.A. TAE 4,52%. Quinto premio de música folk organizado por La Opinión a Coruña. Venres 6 de outubro, a 8:30 no Auditorium da Maestranza na Universidade da Coruña. Actuarán conxuntamente Nova Galega de Danza, Guadi Galego e Guillermo Fernández, e Xavier Díaz e ademais Cantareira Xiradela. A cada a túa invitación recortando o cupón que se publicará a partir do martes día 3 no xornal La Opinión a Coruña. Aforo limitado. La Opinión a Coruña. A túa opinión conta. Frente de batalla. ¡Compañía al ataque! Mi general, ahora mismo no podemos atacar. ¡Me cago en todo lo atacable! ¿Por qué, soldado? Pues mira, Romerales se está afeitando, la soldado Prats se está depilando y el resto está en las letrinas con el colon irritable. ¿El colon irritable a las 9 de la mañana? Sí, señor, el colon irritable. Mire. Hay que ver lo que os gusta la guerra química. ¡Hola! Aquí comienza ya la tercera hora de No Somos Nadie. Guapamente estamos aquí pasando la mañanita. Es miércoles 4 de octubre. En un instante vamos a saber todo lo que pasa con el kiosco, todas las revistas. Hay más de 200 todas las semanas y han recogido algunas que hoy ya, bueno. Viene cargado el tema, ¿eh? Es muy polémico. Muy polémico, pero no matéis al mensajero. Las polémicas. No matéis al mensajero. No, vamos a adelantar. Y ya digo que hoy va a ser muy, muy, muy tremendo el asunto. Y después vamos a hablar con Julián Ruiz, el hombre de los plásticos y de decidelios durante 28 años haciendo ese programa en M80. Y solamente os diré una cosa. No es que sepa de famosos. Es que cuando Keith Richards se cayó del cocotero, el que estaba abajo era Julián Ruiz. Sí, es lo que no flipa. Le empujó. El que le dijo, súbete al cocotero fue Julián. Bájame un coco. Sabremos esta historia con detalle. También sabremos quién le quita las gafas a Elton John. Que le quitó la gafa y en vez de tocar un piano se puso el otro a tocar un centrito. Y entonces, bueno, un desastre. Bueno, es que está en todas las historias de famosos. Mick Jagger. Todo risa. Mick Jagger. ¿Qué sabéis de Mick Jagger? Que es un roñica. ¿Ah, sí? Cuando Julián Ruiz se va a cenar con Mick Jagger, tiene que pagar siempre... Julián Ruiz, hombre. Y le está llevando el divorcio a Paul McCartney. Sí. Julián es el hombre que... Así que le va. Centro de todo, el centro de todo. Bono, el U2, tan solidario que es. Parece ser que es otro rata a la hora ¿Sí? de... Pero en ese mundo solo hay ratas, pero porque lo dona todo. Que se tomaron unas tapas y el Bono salió con sus gafas de soldador y... Le espero fuera. El que tuvo que amoquinar fue... Digo, yo solo pago el 07. Esto no es nada, ¿eh? Ya veréis las historias que tiene ese libro de Julián Ruiz. Hablaremos con él en un momentín. Y ahora vamos con el tiempo, Marrón. Bueno, pues hoy tenemos que estar más cautelosos que Bin Laden con su barba cuando se abrocha una chaquetilla de cremallera, Pablo. Y es que parece que empieza a cambiar la situación meteorológica por el norte del país, aunque todavía caerán algunas lluvias en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón y en Cataluña. En el resto tendremos intervalos nubosos por el norte y solazo por el sur. En cuanto al viento, seguirá soplando fuerte, aunque con menos intensidad que la de ayer, eso sí, en Galicia, Cantabria, Cataluña, Canarias y la zona del Estrecho. Y las temperaturas seguirán como si comparas la voz del coche fantástico Atlántico y la de David Summer, bastante parecidas, siguen en descenso, sobre todo en la zona de lluvia, en la zona del norte. Bueno, pues mientras se siguen peleando la mayoría conservadora del Poder Judicial con los progresistas sobre si apoyan o no apoyan al juez Garzón por el interrogatorio a los peritos en el asunto del ácido bórico, ya sabéis que hay de las dos partes, dicen que el interrogatorio fue correcto, que en ningún momento el juez Garzón se excedió, y luego están otros votando ahí contra el juez Garzón. Andan en esas guerras judiciales que tienen ellos. Tony Blair, que ha dado su respaldo al gobierno español en el proceso del paz del País Vasco. Y se ah, que no le ha dado el respaldo a Zapatero de la silla. Está de... No, se ha hecho unas fotos y le ha dicho que tenga determinación paciente. Batasuna ha aprovechado la coyuntura para hacer público un comunicado en la que dice que entonces que tome nota del proceso irlandés y que reconozca el derecho a la libre determinación y la territorialidad de ese pueblo. Bueno, pues mientras estas cositas pasan, siguen llegando inmigrantes a Canarias. Esta madrugada han llegado al puerto de los cristianos de Tenerife 52 subsaharianos. Y hoy nos hemos levantado con unos cuantos presuntos casos de corrupción urbanística. Atención, tomad nota. En Madrid ha dimitido el director general de urbanismo, Enrique Porto, tras conocerse que aceleró planes urbanísticos de socios de una empresa que tenía él antes. En Granada ha dimitido el vicepresidente de la Diputación después de que la prensa desvelase que su patrimonio personal se ha multiplicado en los últimos años. En Alicante, la Generalitat Valenciana ha retirado las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Catral por la supuesta construcción de más de 1.200 casas ilegales. Oye, luego y el alcalde una obra y no hay Dios. No, y te tardan un montón y esto van a toda velocidad. Y lo curioso de todo esto es que el alcalde de la localidad ha dicho que, hombre, que es que en todos los sitios cuecen habas. Claro, atención, porque este sí que ha tirado de la manta. Me gustaría que la Consellería de Urbanismo actuara también en otras poblaciones de la Vega Baja, de nuestro entorno, Dolores, Almoradí, Orihuela, Callosa, Torrevieja, gobernados por el Partido Popular. ¿Qué pasa? ¿Que en esos pueblos no se cometen infracciones urbanísticas? Todo el mundo sabemos que sí. Igual que yo. Pues eso, que somos todos de la misma... Y atención, porque podría haber novedades en cuanto a la edad con la que podemos conducir en España. Es una idea que ronda desde hace tiempo por la mente del director de la EGT, que Pere Navarro propuso ayer en la Comisión No Permanente de Seguridad. Navarro, después de Pelícano, según cuenta la prensa esta mañana, dice que quiere que se conduzca con 16 años... Uy, como en USA. Con una licencia en prácticas. Jolín. Todo ¿con esto tu madre al lado? Con no. Tres requisitos. No. El menor tendrá que ir acompañado de un adulto. Bueno, tendrá que haber aprobado el examen teórico y haber recibido al menos 20 prácticas. ¿Qué opináis? Que casi es verdad ya. ¿Quién no va con, que no ha conducido con su padre con 16 años? Por el pueblo. ¿Ah, sí? Pero no ibas por Chaligo, ¿no? Tu padre es corrupto. O sea, tu padre te... Vale. Pues claro que sí, todo el mundo lo hace. En fin, llama la atención, llama la atención. Somos muy conservadores a veces en estas cosas, ¿no? El Consejo de Seguridad de la ONU va a analizar la amenaza de Corea del Norte de realizar una explosión nuclear de prueba. Las explosiones nucleares de prueba son explosiones. No es que tiren dos manzanas y digan, esta es la prueba, tiran bombas, de verdad. ¿Y no tienes que ir acompañado de un adulto para hacer los ensayos nucleares? Lo que pasa es que no la tiran en un sitio, por ejemplo, no la tiran a Japón, la tiran al mar. La tiran al mar y allí... Es un ensayo, imagínate solo matan, solo contaminan, solo contaminan. La destroza que hay en el mar. Eso. Hoy se juzga en la Audiencia de Madrid un caso de pederastia en la iglesia. Se juzga al sacerdote Rafael Sanz Nieto, de 72 años, y está acusado de abusar sexualmente de un niño de 12. Y lo cuento porque el arzobispado de Madrid, conocedor del delito, guardó silencio y tapó en su día el escándalo. Además, estos hechos han sido denunciados ante la justicia por los catecistas de la propia parroquia, pero hace ya 4 años. Y Rocco Varela fue uno de los que lo quería ocultar. La iglesia y sus casos de abusos de menores. Ese es el tema que, bueno, siempre en algunas ocasiones cuando intentan dictarnos sentencias y moralidad, a uno no se le puede olvidar y no se le va de la cabeza ciertas cosas, ¿no? Que antes de decir que hagas algo, deberías de tener un poquito de... Bueno, que no hubiese en la iglesia tanto delincuente sexual, que estaría muy bien que... Y que el resto no los tapasen, que también estaría bien. Que son igual de delincuentes, si los tapas el delito eres cómplice. Y por último hablamos de un estudio muy interesante que tiene que ver con el carné por puntos y con el vino. Atención, porque según desvela hoy el diario La Vanguardia, ha descendido el consumo de vino en los restaurantes hasta un 7,3%, que es mucho, y es que hay miedo al alcoholímetro después de comer, entonces hay miedo a perder los puntos, y algunos restaurantes están empezando a poner como medida que la gente, cuando pide vino, se lleve la botella a su casa. Sí, y no solo eso, puedes llevarte la botella que pides a tu casa, para si te quieres tomar solo una copa, y además, algunos restaurantes dejan que tú lleves tu propio vino, el vino que a ti te gusta, tú llegas con tu botella,

en el, lo que es el envase este mortuorio y llega a la iglesia y allí esperando gente y al pegar un aplauso acojonante. No lo sé. Lo cierto es que, fijaos hasta dónde ha llegado el asunto. Es un pirata aéreo, que os estaba contando antes, el turco que se quería librar de la mili, pues leo en La Vanguardia que cuando se rindió, los pasajeros le aplaudieron. Bueno, pues muy bien. O sea, les ha tenido acojonados. Pero es de los nervios, Juan. ¿La cara, o? Ya, pero de los nervios se podían reír. Pero es como cuando llorar. Aterriza bien el piloto, que aplaudes como has estado nervioso. No sé, pero aplaudir me es una especie de cosa de la televisión. Yo estoy seguro de que en la época, cuando terminó Jesucristo el discurso de las siete palabras, no aplaudió nadie allí. No, no había un regidor. Esos eran. No había un regidor. Otros tiempos. Ahí estamos. Otro asunto que llama la atención es que España gasta muy poco en educación. Los resultados luego son como son. Lo cuenta La Vanguardia. El gasto por alumno en España roza los 7.000 euros, un 33% menos que en la OCDE. Un 33%. Es decir, que nosotros vamos por ahí sacando pecho de país rico y demás, pero en educación la verdad es que nos gastamos muy poquito. Y claro, los resultados, el fracaso escolar, pues naturalmente tiene que ver. Pero yo creo que la noticia del día es sin duda un experimento que se ha hecho en Barcelona entre los pacientes que consumen productos contra la disfunción eréctil. Concretamente se ha hecho un experimento de comparar los tres productos que están en el mercado, Viagra, Levitra y Cialis, se los han dado a los a las personas, sí. A ver cuál de ellos les gusta más. Ah, ¿pero le han dado los tres a uno? Pero si ya lo hizo Sánchez Dragón. A cada uno le han dado los tres. Cata ciega ha sido cata ciega. Exactamente, cata ciega. Y cata ciega, Oye, es Sánchez Dragón nos contó aquí que había probado todo. Y que dejó a su japonés. Bueno, lo cierto y real es que hay los números cantan. El 50% de los que han sido sometidos a esta prueba eligió Cialis como la preferida. ¿Como Sánchez Dragón? Porque tiene la ventaja de que si bien la erección no es tan fuerte, dura más tiempo. Me refiero no más tiempo a la erección, sino los efectos del fármaco se alargan 36 o más horas. Mientras que parece que los otros productos, concretamente la Viagra, por visto consigue una erección capaz de abrir una puerta, pero parece ser que dura menos. Dura menos. Que tiene que ser en el momento, si no. Claro, y dura menos y llega cuando llega. Bueno, quiero decir, porque el Cialis es prácticamente inmediato, sí. Frente a la Viagra, que te quedas allí esperando. Varios días, bueno, pues eso incentiva la lectura, claro. Y también pues los abdominales, esas cosas que son interesantes hacerlo. Pero bueno, ya está bien que se hagan estos especies de sondeos y prospecciones, porque a la gente le puede interesar el dato. Otro asunto que viene por aquí es que la polución del aire, y lo dice la ministra Narbona, ministra del ramo en España, causa 16.000 muertes. En España. 16.000 muertes por polución atmosférica. Bueno, ¿pero eso es el tabaco, la gente que fuma? O sea, demuéstralo. No es ninguna tontería. Sí, no, esto es indemostrable. Pero desde luego ya es interesante que alguien hable de este asunto. Vamos con Miriam, buenos días. Buenos días, hormiguitas. Abrimos la mañana de este miércoles con éxitos como It's a Hard Life de Queen, Fade to Grey de Versace, I Can't Get No Satisfaction de los Rolling Stones, los éxitos de los 70, 80 y 90. Y ahora mismo he elegido yo un éxito de los 80 de los Pet Shop Boys para regalar a estas horas a nuestros oyentes. Estos sibaritas del pop electrónico tienen muchos placeres culinarios. Les encanta el vino y la dieta mediterránea. He notado el vino. Chris Lowe, Neil Tennant, el primero. Chris, hoy cumple 40. Años. Así que vamos a poner este tema. Domino Dancing. A las 10 os espero. Chao. No!

el tanguista. Linda, me gusta cuando bailas porque estás como ausente. Mis manos te acarician y mis pies no te tocan. Ay, Discépalo, me has pisado. Yo no piso, linda, yo deambulo apasionadamente sobre tus pies. ¿Cuándo estaremos, bien mío, como los pies del señor, una encimita del otro y un clavito entre los dos? Bueno, es que son las 9:30, ¿viste? Te tengo que dejar, porque me esperan en la bolsa. Pues a ver cuándo me opas de una vez, que estoy que me incendio. El pincho de tortilla con Laura Yopi. Y colea lo del asunto del robo del asiento de Zapatero, y coleará mucho tiempo, porque ahora otras agencias de publicidad que a lo mejor han tenido un poquito de pelusilla, pues han empezado a hacer declaraciones. En La Razón, por ejemplo, la agencia Tapsa, el presidente de la agencia Tapsa, ha dicho, si querían denunciar el hambre, que asaltaran una fábrica de jamones. Pues muy bien. Dice que la técnica está bien, pero no la ejecución. Y pone un ejemplo, el presidente de Tapsa, que es el que lleva, por ejemplo, entre otras cosas, Mau, dice la técnica, como os decía, puede estar muy bien, pero la ejecución, por conseguir notoriedad por notoriedad, no. Dice, es como si sacar a una pareja desnuda para luego vender churros Pepe. Pues no está mal, una pareja desnuda para vender churros Pepe es lo más adecuado, ¿no te parece? Estrada. Ya te digo. Churros pipi. Sí. El piporazo también podría vender. No, pero los de BBDO se han cubierto de gloria esta vez. Te lo digo. ¿Pero por qué? No, porque... La cuestión es que hay una parte, han no. conseguido lo que pretendían. Sí, han conseguido salir en todas las partes, pero es verdad que hay una pregunta y que no pueden responder bien. Una, que dentro del Congreso entraron... porque engañaron a un funcionario. Eso estuvo mal. Que ahora mismo ha sido expedientado y que le podrían echar. Funcionario que debe estar muy contento con ellos y con toda la agencia y con esta campaña. Dos, movieron el asiento del presidente Zapatero. ¿Y qué? ¿No se puede mover el asiento del presidente? Para poder hacer el montaje. Momento en el que estos actores a los que les habían pagado probablemente no calcularon que como una de las cámaras internas en ese momento hubiese detectado estos movimientos sospechosos con unos señores encapuchados, podría haber habido un disgusto. Oh, no. Podría haber habido un disgusto si de repente esas imágenes sospechosas, pues de repente aparece un rápido con un arma y aquello habría terminado. Oye, pero además, Pablo, si movieron la silla esta tarde que hay sesión de control, a ver si se va a caer el Zapatero al sentarse. La movieron y la volvieron a dejar y tal. Lo demás estaba bien y la campaña contra el hambre está muy bien y las Naciones Unidas son quienes... son el cliente. Dicen que Naciones Unidas no ha pagado la ONU Internacional, el ente. ¿Sí? No son los que han pagado. Ah, ¿quién ha pagado? Lo que me imagino que ONU España, una delegación que tienen aquí, una delegación. Si es que España es un poco aquí. La ONU. Somos muchos países. ONU Distrito Centro. Oye, yo ya que tenemos aquí a Julián Ruiz, que Julián, es el que más días, sabe de música del mundo. ¿Tú crees? Pues no parte sé. Del extranjero. Yo he seleccionado algunas noticias que tienen que ver un poco con el mundo de la música. Bueno, pues Cynthia Lennon, que fue la primera mujer de John Lennon, ha sacado un libro y que se llama John, en el que se despacha a gusto contra la gran odiada Yoko Ono. Pobrecita, si era un amor. Pobre Yoko. Y mi niña, es el segundo libro ya que saca. Es el segundo libro, o sea que es una aprovechada. Remember to John, y estaba en el año 62. En el año 72 ya lo saco. Y ya no cobra derechos de autor suficientes. Pero veo aquí que tienes una foto muy cariñoso con ella, con Yoko Ono. Bueno, estamos hablando de Cynthia. Ah, perdón. La que saca el libro a cariñosa. Y a la que ponen verde es a Yoko Ono. Cynthia pone verde porque dice que Yoko nunca le permitió ser amiga de... Que ella y John siguieran siendo amigos. He oído Yoko Ono y a mí se me han cruzado todos los cables. Sí. Porque Yoko Ono... Pero Yoko Ono, buena persona no es, ¿verdad? Yo he estado otras veces con ella y conmigo siempre se ha portado formidablemente, incluso con tono coqueto. Anda. Sí, lleva su escotito. Y enseña canalillo. Sí. Sí, y no te fíes. Soy tan mala. ¿Te hizo el Kiss Me Love? No. ¿Cómo te...? Mira. Hombre, me acuerdo del Kiss Me Love. Y luego tenías de oír mucho el Double Fantasy, porque tragarse las canciones de Yoko era... En la etapa adolescente uno va buscando un orgasmo por donde sea, y al final de esa canción, en el Kiss Me Love, ella fingía un orgasmo que se decía que era real. Luego ya has cogido la erótica del poder de Yoko. Exactamente. Bueno, pues en este libro, en el segundo libro, que segundo dice Julián Ruiz, Cynthia cuenta que ya en 1966 John recibió la carta de un vidente en el que le decía que recibiría disparos en Estados Unidos. Anda que no lista la linda esta. Bueno. Linda, no, perdón, Cintia. Me he equivocado con la mujer de Paul. Con la mujer de Paul. Que bueno, son tantos. Por cierto, que van a sacar un nuevo disco, los Beatles. Bueno, lo que queda, Ringo y McCartney van a sacar un disco que llevará por título Love. Cuéntanos. George Harrison, que tenía íntimo amigo del Circo de Soleil, que tanto os habéis hablado vosotros, trabajaron en un espectáculo para hacerlo en Canadá y luego lo han trasladado a Las Vegas. De las viejas canciones de los Beatles, por ejemplo, han mezclado Strawberry Fields Forever con Helter Skelter. El hijo de George Martin, el productor de los Beatles, ha hecho un nuevo tipo de canciones, pero son las de los Beatles, muy extrañas, que se pueden ver en el en uno de los, iba a decir el nombre, en uno de los casinos de Las Vegas. ¿Y no haber disco, entonces? Y es un disco y está aprobado por la viuda de George Harrison, la viuda John Lennon y Ringo y Paul. Pues a ver qué sabes de esto. Mira, se llama Love. Sí. Como el espectáculo del Circo de Soleil en Las Vegas. Y tú eres muy amigo de Paul McCartney, eso sí, ¿no? Hombre, muy amigo. ¿Hasta qué punto puede ser muy amigo? Entonces, pregúntaselo a Yoko Ono, a ver. Bueno, la verdad es que hay un tono de confidencialidad. Por ejemplo, yo siempre le he tomado el pelo de decirle Sir Paul, y ya a la siguiente, pues él, en plan de coña, decía hola señor en español, para jorobar un poquito. Pero bueno, Paul puede ser el diablo y también un cielo, ¿eh? Tiene las dos caras y ahora lo está pasando muy mal, porque una de las penurias de Paul McCartney es precisamente de que es muy roñoso, y lo que le va a costar el divorcio de Heather Mill es escandaloso. Puede claro, ser casi escandaloso. La mitad del... No, sí, le está haciendo la pelota, se ha reunido ya tres veces con ella, lo más importante es nuestra hija Beatrice, no te pongas muy furiosa. Pero es decir, no me saques 200 millones de libras, por favor. Cariño. Oye, ¿qué te iba a decir? Bueno, Plásticos y Decibelios, una vida llena de música, es un libro que de alguna manera resume en forma de libro muchas historias que te hemos oído contar. Mira cómo lo pone, claro, cómo lo hace. Claro. Bueno, pues es que Plásticos y Decibelios es un programa que lleva haciéndose 28 años, y luego tú como productor de discos es que los has hecho todos. Es que hay una época en la que prácticamente te llamaban a la puerta para decir, ¿podemos hacer uno? Porque has hecho 109 discos. Llevo 112 horas. Ah, 112. Si me vas a seguir... Pero dentro de un rato ya ha hecho dos más. No, claro, pero desde que escribieron lo del libro hasta eso, pues ha pasado el tiempo. Pero bueno, Nino Bravo, Alaska, Tino Casal, Barnin, Danza Invisible, la Orquesta Mondragón, Azul y Negro, Objetivo Birmania, Manolo Tena, Miguel Ríos, todos han pasado Marta ahí. Marta Sánchez. Producían los discos y te ha llevado toda la pasta del mundo. No, hombre, Pablo, yo creo que no. La ha repartido, sí. La ha repartido. Entre ellos. Hombre, ellos se llevaban más el dinero que yo, sí, obviamente. Sí. Pero quiero decir que hubo un tiempo en el que producir música era tiempo, un negocio. Exactamente, en los años 80. Precisamente me dio mucho miedo y vértigo al éxito, precisamente en el año 84, porque tenía 4 o 5 éxitos entre los 10 primeros. Y la verdad es que a veces lo pasas muy mal. Pero bueno, ya la industria misma te ha puesto donde te pone. Y cómo está la industria, si es que existe. Yo creo que formalmente, como algo, la música en disco o vinilo ya no va a existir. Eso está clarísimo. Qué pena, ¿no? Sí, es una pena, pero bueno, los tiempos cambian, o están cambiando, como me gusta decir y como siempre decía Bob Dylan. Por cierto, Pablo, ¿sabes? Mira, te voy a dar la mano. Cuéntame, ¿sí? Pues todo sudada. ¿Bob Dylan? ¿Sí? Lo que le faltaba, con lo feo que es. Sí, es muy raro eso. Pues eso está bien, bueno. Espérate un momento, que le sudan mucho las manos a Bob Dylan. Sí, mucho. Igual que además la tiene como de esos, de los críos que juegan, los chicos estos que Blandy juegan. Blue. Sí, Blandy Blue. Sí, Blandy Blue. Blue. Entonces, igual que a Eric Clapton le llaman Manolenta, este le podrían llamar Mano Sardina o algo así, ¿no? Como viscosa. Por ejemplo. Pues mira lo que me faltaba, porque el pelo tampoco parece que se lo lave todos los días. Fíjate qué curioso que el hijo Jacob Dylan, que ese sí tengo más prebendas con él. Bien guapo que es. Sí, guapísimo. Me decía, dice, pues si a mi padre lo único que le interesa es destrozar y enguarrenar todos los hoteles del mundo, porque ya sabes que está con la gira que se llama Never Ending Tour, sí, que no es la gira que nunca se acaba, y Jacob dice, si es lo único que le gusta, es como un gitano, viajar. Pero destrozar las habitaciones del hotel, sí, eso le vuelve loco. Claro, luego llega a los conciertos agotados y parece que esté dormido. Le gustan mucho las mujeres de color, mucho, muchísimo. Le gustan mucho las mujeres de color. Sí, claro. Y como es el del alma, ¿no? Sí, como mucha eso más dicen, gente. Yo que sé. Y como mucha más gente. Una pregunta, cuéntame, porque tienes una cierta relación con los Rolling. Bueno, los Rolling Stone, bueno. Sobre Mick todo... Jagger, dices en el libro... que es un tío súper sano. Y es verdad. De verdad. Ah, pues... Mira, no algo se ha tomado. ¿Cómo no va a poder ser? Si tiene 64 años, el otro día hizo el concierto número 100 de esta gira Big Bang Tour y está fenomenal. Pero, es decir, yo además hace una exhibición que incluso a mí me estorba y me joroba, porque al final, que es el encore, el bis, que suele ser, pues normalmente Satisfaction, empieza a correr. Y ya sabéis cómo es impresionante cómo corre. Se cayó dentro de una marmita de droga. Era pequeño. Después de dos horas, yo nada más que le he visto tomar agua anaranjada y lechuga. Bueno, yo con la boca que tiene le he visto comerse las naranjas enteras. No, lo que le gusta comerse mucho es las chicas jóvenes. Las chicas jóvenes, sí. Pues lo sabes todo. Claro, ese sí que le dirá, te voy a hidratar el cuerpo. Te voy a hidratar el cuerpo. Te voy a dar un poco de lechuga. Te haces pijama de un lengüetazo. Y cuéntame el temita de Keith Richard y el cocotero. Me han dicho que estabas cerca. Yo no estaba cerca, me lo han contado a través de la empresa de... Él tiene una oficina de management, Keith Richard, en Nueva York, y hay una cierta relación con ellos. Me contaron realmente, mira, hay una multa terrible, es un pacto entre ellos, el que esté borracho o beba durante la gira, hay tantos millones en juego que se la juega. Sí. Hay una multa, no sé la cantidad precisa, pero creo que es una barbaridad. Ellos terminaron la especie del ala de la gira en Australia y Nueva Zelanda, y bueno, y Ronnie Wood y Keith Richard, que son los alcohólicos por naturaleza, se fueron con sus familias a las Islas Fiji y no se cayó un cocotero. Ese día, la versión auténtica es que se pusieron de ron y Coca-Cola los dos hasta las trancas, mejor dicho, y creo que tuvo una especie de ataque cerebral. De tremendo. Es decir, se cayó. Pilló un pedo. O sea, que no se cayó del cocotero. Se cayó de un bordillo. Digamos que había... Claro, sí. Claro, normalmente, pues a lo mejor... De la ya sabéis cómo son los cocoteros, que hacen así. Sí, no se apoyó. Se apoyó, pum. Hazme la foto sexy, ya que te apoyas en el cocotero. Bueno, el otro día lo echaron... Aquí Richard lo echaron el otro día del rodaje de Piratas del Caribe por llegar borracho. No creo, ¿eh? Sí. No, ha salido publicado en todas partes. Sí, se ve que... Oye, pero ¿por qué se tratan a qué extraño que aquí Richard se tocó. Sí. Pero él lo dijo, si querían a una persona normal y no me hubieran buscado a mí. No, se pone muy nervioso, es que es muy tímido. Increíblemente que Richard, no te lo puedes ni creer, lo tímido que es. Pero qué rico. Yo me acuerdo aquí, en mi época de los 40, estaba en el vino a promocionar a Keith Richard su primer álbum en solitario y estuve en el Hotel Palace, lo puse al teléfono y... Keith, di algo. Y digo, bueno, has llegado el mismo día que la reina Isabel II, que había coincidido en esa visita con él. Dice, sí, es que la reina y yo trabajamos juntos. Bebe la misma marca de Ginebra. Bien. Leyendo tu libro, Plásticos y Decibelios, me he dado cuenta de la armonía que reina en el mundo de la música. Paul McCartney le tiene celos a John Lennon y odia a Mick Jagger. Rod Stewart odia a Mick Jagger y Elton John. Llama a los Rolling monos artríticos. Parece esto Gran Hermano, macho. Pues como en la vida, ¿no? Ellos aparentemente se llevan muy bien, pero la verdad es que siempre está la dicotomía entre Beatles y Rolling Stone. Todavía están matándose por a ver quién hace más conciertos. Los récords los tienen todavía los Rolling Stone. Y ahí se mete Bono, que parece que es el nuevo Moisés o el que quiere salvar como profeta, cuando se acaba de comprar dos edificios en Dublín de apartamentos terribles. Claro, así yo también pido dinero para el África, ¿no? Bueno, se ha comprado dos edificios. Dos edificios. Más un hotel que tiene, más, en fin, infinitas posesiones. Un jumbo que tiene para desplazarse. Bueno, se ve que no le va mal. No le va mal, ¿no? Pero tiene complejo de bajito, dices. Creo que... Muchísimo. Tiene, vamos, no te pongas un tipo semi-alto o alto que no se ponga a su lado porque se agarra. ¿Ah, sí? Por eso se compra edificios. Y altos, muy altos. Hacemos una pausa y seguimos hablando de... Y bueno, y queda lo mejor, ¿eh? De plásticos y decibelios. ¿Qué? ¿Qué haces? Descargarme una peli para comprobar la supervelocidad del ADSL 20 megas de Yastel. Pues sí, va rápido, sí. ¿Verdad? Pues esto no es todo. Escucha la oferta más grande jamás contada. Llega el pack Mega 20 de Yastel. Por solo 20 euros al mes, ADSL hasta 20 megas. Llamadas nacionales, llamadas a móviles y Yastel y a televisión de regalo hasta fin de año. Infórmate. Yastel. Llama gratis al 1510. Gafotas. Soy esa foto que tienes atrapada bajo la impresora. Te da igual si me tiran café o se me sientan encima. ¿Te enfadaste porque saliste bizco? No es culpa mía. Así que mándame a historiascepsa.com, ¿ok? O te mando el álbum para que te dé una paliza. Todas las fotos tienen derecho a ser famosas. Entra en historiascepsa.com y entérate de todo. Casi 10.000 conductores han perdido 3 puntos por hablar por el móvil mientras conducían. Una de las formas más habituales de restar puntos. Sin embargo, han tenido suerte. Siguen vivos. Porque no perder puntos puede ser una cuestión de vida o muerte. Dirección General de Tráfico. No podemos conducir por ti. Si pusiéramos en fila al más de 1 millón de clientes que en España obtienen rentabilidad con ING Direct, la fila llegaría hasta Estados Unidos. Y allí tenemos 4 millones de clientes más. Hazte cliente de nuestro banco y benefíciate ya de las ventajas de ING Direct y del nuevo depósito a un mes al 7% TAI sin límite de cantidad. Llama ya al 901-2022-60. 901-2022-60. Con 60x1 mensajes de Vodafone solo pagas el primer SMS y MMS del día a Vodafone. Por ejemplo, un mensaje como: ayer vi a la lista de Ana con tu novio. Se paga, pero lo siguiente es como: Ana, ese mensaje no era para ti. O: era lista en el buen sentido. Son gratis. ¿A qué esperas? Apúntate ya por solo 6 euros y disfrútalo durante 2 meses. Llama gratis al 136. La vida es móvil. Móvil es Vodafone. Mira, con el tiempo las cosas cambian. El pelo cambia de color, las modas cambian, todo cambia. Todo menos el precio del ADSL hasta 20 megas de Yacom. 29,95, precio definitivo. Además incluye llamadas 24 horas y llamadas a móviles, router wifi y alta gratis. Y es que con Yacom es más fácil. Infórmate en el 902-902-902 o en ya.com. Grupo Deutsche Telekom. Está a la venta el nuevo y esperado disco de David Bisbal, Premonición. Un álbum que incluye el aplaudido single ¿Quién me lo iba a decir? No te lo pierdas. Consíguelo ya y llévate un póster de regalo en tu espacio de música, El Corte Inglés. Plásticos y Decibelios, 28 años en antena. Me ha asustado, he oído la sintonía y te he oído a ti. Buenísima la sintonía. Claro, lo que pasa es que cuando uno, imagínate, quita el programa. Cuando uno, su trabajo consiste en ir a cubrir todos los actos, todos los eventos y conocer a todos los famosos y tal, tiene tantas historias en la cabeza que no caben ni siquiera en el libro. No caben. Porque el libro Plásticos y Decibelios decía: anda, se me ha olvidado. Y has contado una en la pausa. Sí. Bueno, pues vamos a contarla ya. Sí, que la cuéntala tú, Pablo. Que en exclusiva. Visto Billy Preston, estaba, que estabas tú en un hotel, ¿era? No, era la primera actuación de España, en España, de los Rolling Stones, como sabéis, en la Monumental de Barcelona en el año 1976. Pues en una de las, de la décima, la undécima planta del Hotel Reina Sofía de Barcelona, estaba totalmente para los Rolling Stones. A través de la influencia que tenía yo con mi buen amigo Guy Mercader, pues yo estaba, yo siempre he sido a ver un Rolling Stone, no pude entrevistarlo. Sí hablamos, porque luego se comieron una chuletada en la parte de atrás de la Plaza de Toros. Sí. Mick Jagger no comió chuletas de cordero porque dice que engorda, pero los demás se pusieron moras. Bueno, pero esa misma noche, ya de continuidad de las chuletas de cordero, nos fuimos al Hotel Reina Sofía, y ante mi perplejidad, bueno, yo sabía que Billy Preston era homosexual, pero lo que más me llamó la atención, ver en la suite real, en el fondo del pasillo, a tres travestis con Billy Preston y Mick Jagger. No lo contaba porque se me había olvidado, Pablo, la verdad. Es que son cosas que se te pasan, claro, a lo mejor. También conociste a Bob Marley, ¿no? Sí, y jugando al fútbol. Bueno, pero bueno, Bob Marley jugando al fútbol. Buenísimo. Habéis visto hasta los anuncios y jugando al fútbol. No jugaba mal, ¿eh? Eso fue en el año 80, 4 años después de los Rolling Stones. Siempre hacía, él era un loco del fútbol. Ten en cuenta que era hijo de un capitán de la Marina Británica de Liverpool. Estaba muy orgulloso de su padre. Sí, por la nariz. Y siempre le gustó el fútbol. Y cuando iba de gira, en la última gira que estuvo en España, en Barcelona, pues jugamos los pipas y los miembros del grupo. contra los periodistas y la gente de la promotora de Gay Mercader. Y además yo tenía muy amigo, un íntimo amigo mío, que fue director de Virgin y presidente, Carlos Juan Casado, y siempre teníamos muy eso. Al pobre siempre le tocó actuar en una plaza de toros en España. ¿No? Sí. Y le pregunté, y le decía a mi amigo, con unos porros terribles, ¿eh? Le decía a mi amigo, ¿estás seguro de que no van a salirse los toros por aquí? Y porque eso es verdad, ¿no? Lo del fútbol es verdad, y lo de los porros también, se cantaban unos porrazos, jugaba sobre hierro. Era un tipo raro, porque siempre metía unas frases siempre con la naturaleza. Si te hablaba de esto va a llover piedras, o lo típico, a ver, y todo con risa, ¿no? Solo con una risa con los ojos pequeñitos. Y su mujer Rita Marley acabo de hacer un disco que ha sido un éxito con Amena. Y bueno, en los teléfonos móviles, porque ya los discos no, y sí, tenemos que ir a los móviles. Sí, porque no hay ningún otro sitio donde se oigan peor. Tienes razón. Es que ya no sé, o sea, me llama mucho la atención eso. No sé qué opinión tienes como experto musical. Ahora mismo hay, por un lado, equipos de alta gama, de los que te cuesta 2 millones de pesetas, donde se conserva a rajatabla, y el tío te mira mal si tú dices, pero este bafle no es muy grande, y te dice, por debajo de 50 kilos un bafle no es un bafle, y dices, ah, vale usted, muchísimas gracias, si vale 2 millones el equipo, tendrá que ser así. Y por otro lado, está todo a la chorra manduzca en el MP3, apretado, las canciones que se pillan de una manera rara. Tienes toda la razón. Y el signo de los tiempos y de la sociedad actual, o eres muy rico, muy rico, y tienes, es un pijo con las, o vas al mogollón, como va la gente. A mí lo del MP3 y todo eso me parece, es una guarrería electrónica de mucho cuidado, porque ponte los discos como sonaban antes, claro. Los que son ahora suenan todos iguales. Sí. Todo aquí en el arriba, sin ninguna dinámica. Es horrible. Sí, pero bueno, en realidad el MP3, al comprimir la música, se comprime todo. Hay que decir que lo que hace es robar las notas anteriores para reproducirlas más veces. Es decir, que no muy coge la canción entera, sino que al comprimir. Oye, es ficha de ingeniero, ¿no? No, yo de repente sé cosas así, y las obvias no las sé, pero esto me llamó mucho la atención. Claro, lógica, el sentido común. Exactamente. Entonces, repite notas anteriores que no han sido tocadas por segunda vez, la segunda vez se elimina y así se comprime la música. Qué muy bonito. Pablo, que abiertos. Yo no lo he entendido, pero bueno. Os ha sorprendido, ¿eh? Sí, pues sí. Es así, es cada así. Día nos cuenta una cosa. Bueno, la cosa es que Rita Marley te dio una receta de un afrodisíaco. Sí. No es que lo necesitemos, pero hay mucha gente oyendo. Que cuéntalo a Bob Marley, que tuvo 11 hijos. Ha leído bien lo ha hecho. Y cuéntalo por está cultura. Comentado. Bueno, es una Guinness y la fruta del pan, que sabes que, bueno, todo. Ni es fruta ni es pan. Ni es fruta ni es pan, no sabe nada, tú lo has probado. No, pero lo he visto en una película de Harrison Ford. ¿Harrison Ford? Sí, 5 o 6. Ese sí que es una fruta. 7 días. Bueno, 8. El pan de la fruta, que es lo que buscaban, sucedió el primer motín grande en la historia de la Armada, que fue el motín de la Bounty. Bueno, cuéntame la receta, ¿cómo va eso? A ver. Guinness, cerveza negra, best fruit y un remolacho que ella hace y no sé cómo se lo tomaba, ¿no? A ver, Guinness, fruta del pan y ¿qué más? Leche condensada. Y leche condensada. Hola, qué rico. Pero hay fruta, que untarla la leche o algo. Bueno, eso ya te lo comes como sea y... Ahí no me metí yo en berenjenas, pero ella, lo que sí sé es que me lo contó cenando en el restaurante de Londres más caro y ella comiéndose una langosta gigante, que claro. Eso le encanta a ella. Eso sí que es afrodisíaco. Menuda Rita. Oye, ¿qué te iba a decir? Tú has visto a Elton John, le conoces bastante, ¿no? Y Elton John, sin gafas, ¿es tan feo como parece? Es feo, tiene complejo de bajo. Mira, da una clave. ¿Sí? Él tiene complejo de feo, pobrecito. Bueno, pobrecito, tiene una mala leche cuando quiere. Razón tiene para tener complejo. Pero sí tiene ese complejo. Es ridículo porque yo le he visto comerse una hamburguesa terrible. Y para no engordar, porque él tiene un complejo de gordo total. También, sí, no sé por qué, no sé por qué. Y comiéndose una hamburguesa y luego una botellita de Coca-Cola Light. Ay, y entonces ya no entendía nada. Y me imagino, pero esto seguro, o sea, si tú conoces a Elton John te ha querido levantar alguna de tus chaquetas, que tengo que decir... No, que es increíble, muchas veces, incluso Luis Merino, nuestro compañero, lo sabe, me veía la chaqueta y sin ver nada, esa es... por Armani o Versace o Terry Moulin, sabía perfecto. Es decir, anda. Es un loco de eso, sabe muchísimo. Y yo una vez le pregunté, precisamente en los estudios Picasso de Madrid, porque estaba poniéndose varias chaquetas. Bueno, siempre le gusta ir con cinco armarios, ¿no? Sí. Y estaba viendo, y digo, bueno, pero a ti con los amigos antes de morirse Gianni Versace. Digo, Versace te lo regalará todo. Y sí, saltó, ¿eh? Como, sí. Dice, una mierda, me cuesta muchísimo dinero cualquier chaqueta de Versace, porque claro, no voy a ir a Versace en Los Ángeles, voy a llamar, oye, Gianni, dame estas cuatro chaquetas. No. Oye, pero el Don John con una chaqueta de Julián Ruiz hace un tres cuartos. No, no, total, porque tú cuántas chaquetas tienes, porque tú las compras. Hombre, solo me quedo con las que realmente tienen un significado, no anímico, sino simplemente por el modisto o por la forma de ser. Las otras las voy dando, ¿eh? Yo no sé, las de chaquetas. Bueno, Björn ha sido la más graciosa. Björn me dijo, no está en el libro porque no se puede meter todo. Me dijo, siempre me llamaba de Jacket Man. ¿Y cuál es la chaqueta más rara, en tu opinión, que tú tienes? Porque yo te he visto algunas que... Morada. Las querría para rojo sí. Butano. Liza Minnelli. Bueno, lo que más me deprime en este mundo actual y sobre todo en el inicio de este siglo XXI es precisamente la opacidad de la ropa. Es decir, casi todo el mundo viste igual por la globalización y eso me daréis la razón. Sí, sí. Y en fin, a mí me gusta, pues por ejemplo, hoy que hace buen día, pues a lo mejor me tomo, aunque me he puesto una chaqueta blanca, pero me pongo una chaqueta más sobria, ¿no? Pues, y si hace un día deprimente, no, me gusta todo lo contrario, colorines. Es una forma anímica de expresarte, ¿no? Hoy lleva Julián una camisa morada y una chaqueta blanca. Plásticos y Decibelios, toda la música de nuestro tiempo, 28 años, que por supuesto no pueden estar resumidos, pero hay muchas historias divertidísimas y muy alucinantes y nuevas del mundo de la música. Julián Ruiz, muchísimas gracias. A vosotros, compañeros, y enhorabuena por el programa de la tele y enhorabuena también por la maravillosa camino que lleva No Somos Nadie, porque al final siempre me han obsesionado las hormiguitas. Gracias, Julián. Un aplauso para él, por favor.